Bienvenidos al episodio 18 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Yo soy Ramón Rey y a mi lado está Adriana Izquierdo. Adri, hola, ¿qué tal? A mí me tratas de usted, ¿eh? Pues usted, ¿qué tal está, señorita? Bueno, tirando. Tirando. Pero ahí tirando vamos. A los Hulk, por ahí, cosas. A Hulka, bueno. Aquí utiliza el género adecuado. Eso, que luego nos demanda la ministra y pasa lo que pasa. Bueno, pues este podcast está distribuido bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa principalmente que podéis hacer lo que queráis con el podcast siempre y cuando nombréis a los autores del mismo y enlacéis a la web del podcast, que es estapelillalevisto.com. Y normalmente hablamos de cine, de distintas cosas. A veces. ¿Y qué vamos a tener en este episodio, señorita Adri? Bien, vuelvo a hacer el sumario. Pues primero vamos a tener primera plana, es primero y es primera, y vamos a hablar de dos noticias de actualidad rabiosa, una que incumbe a Steven Spielberg y la otra a las salas de cine. Luego tenemos la última película, en la que vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto desde el último podcast. Sorprendente. Sí, es una sección nuevísima. Luego tenemos la ventana indiscreta y en este episodio toca hablar de Paths of Glory, Senderos de Gloria, una gran obra maestra. Y luego tenemos Mejor Imposible, otra vez, otro top, y esta vez van a ser un top de pelis que no conoce nadie y que la gente debería ver, es decir, top pagado Paster. Bueno, también sería top pelis que nosotros creemos que no conoce nadie. Claro, bueno, eso lo pensaba decir cuando estemos en la propia sección, así que calla. No, vale, vale. Y luego tenemos la sección de Malditos Bastardos, en la que hablaremos de lo que nos habéis comentado vosotros oyentes y de la encuesta, los resultados de la encuesta, y ya está. Luego nos despediremos. Sí, a lo mejor. A lo mejor, veremos. Si nos da tiempo, después de 14 horas de grabación, nos despedimos. Así que eso es lo que tenemos hoy, Ramón. Pues ¿te parece nada, bien? Sí, yo creo que ya podemos empezar con las noticias. Hola, tíos. Gunter, ¿me puedes poner un café? Sí, como el de siempre. Oye, qué buen sitio habéis pillado hoy, ¿no? Ya ves, estaba aquí el sofá libre y nos hemos sentado. Por cierto, ¿visteis el sofá ayer en American Idol? Sí, menudo nivelón que tienen este año, pero bastante en desacuerdo con el expulsado, la verdad. Sí, bueno, para el nivelón el que tiene la última serie, la AMC. Impresionante. Sí, porque ya podían aprender las generalistas, que de verdad cada vez sacan más mierda. Ey, pues no todas están tan mal, ¿eh? Anda, que como las series de la BBC no hay nada. Pues yo lo que quiero es que vuelva a Series 5, que echo de menos a mi odiado Nigel. Creo que nos están pillando el sitio. Eso, mejor vámonos, que hay un Tan Chandler por ahí que es un tío muy duro. Central Perk Podcast, tu programa de series y de televisión, en las mejores cafeterías. Y también nos podéis encontrar en nuestro blog, en centralperkpodcast.blogspot.com, en Facebook, Central Perk Podcast, y en Twitter, Central Perk Pod, acaban de, y también en iBooks. Pues empezamos con la sección primera plana, comentando una noticia de estas que nos encanta a nosotros sobre la actualidad cinematográfica y cómo los estudios y los cines están cabreados de que el mundo tecnológico evolucione. Adri, la verdad es que solo nos interesa a nosotros, ¿eh? Pues pero es bastante probable, sí. Pero bueno, nosotros nos divertimos hablando de ello y ya está. Bueno, lo que iba a comentar. View Entertainment, que es una de las cadenas de cines más importante del Reino Unido, está en discusión, vamos, está en negociaciones con los estudios de Hollywood en cuanto para aclarar ciertos temas de las ventanas de explotación de las películas. Esto es. Ya hemos hablado alguna vez que los cines se sienten, o sea, que ante algunas, digamos, ideas de algunos proveedores de entretenimiento, como por ejemplo lo que comentamos de DirecTV, que querían 2 meses después poner películas de estreno por $30, super oferta, pues están un poco cabreados porque parece que se sienten amenazados de que les están reduciendo su tiempo de explotación de las películas y les están quitando dinerico y no pueden hacer cajas. Entonces están hablando con los estudios principales como Fox, Universal, Paramount y Disney, que ya tienen un acuerdo hecho, para que se establezcan 3 o 4 películas al año en las que haya una ventana más reducida de explotación en las salas y el resto estén obligados a cumplir los 4 meses que tiene que haber desde que se estrenan los cines hasta que va a la siguiente ventana, que normalmente es el pago por visión o directamente en algunos casos ya el Blu-ray, el DVD y tal. Y entonces, como Ramón, bueno, había otra noticia de actualidad rabiosa también que estaba relacionada con esto. Que cuéntala tú, la de lo que querían retrasar. Ah, sí, los... es que tiene relación y... Algunos estudios tipo Warner y demás han decidido empezar a retrasar el estreno de películas que normalmente tienen estrenos a nivel mundial. Los van a retrasar en países donde el índice de piratería sea alto o, traducido realmente, donde se detecte que están los malos malutos de los grupos que se dedican a subir los screeners de las pelis nada más estrenarse. Como veis, todo tiene mucho sentido. Para evitar la piratería se tarda más en estrenar una película en esos países, claro, porque dicen no la van a poder conseguir en ningún otro sitio. ¡Qué malos somos! Pues pero no. Bueno, traducción, que está todo el mundo que, en fin, con los huevecillos de corbata. Pero porque, hay una cosa que no entiendo. Porque ven que todo esto de la piratería y del avance tecnológico y estas cosas les está quitando dinero en vez de intentar buscar una forma de adaptarse. Pero hay una cosa que no entiendo de lo que has dicho de la cadena esta de exhibidores de Reino Unido. ¿Qué no entiendes, Ramón? Es el acuerdo este para que haya unas pocas películas en las que la ventana en salas sea más corta. ¿En cuáles las van a aplicar? ¿En los grandes blockbusters? Hombre, yo supongo que no. Supongo que los estudios en ese caso serán los primeros que no quieran que los blockbusters se reduzca la ventana de explotación del cine. Tal y como están porque los además es que de las un productor, las productoras, como del 45-60% de sus ingresos proviene de las taquillas. Claro, entonces pero digo ellos que son los primeros que no, tal. Tal y como están los ingresos de las películas, que prácticamente el 20% recauda la mayoría de lo que ingresan todas las productoras y demás, no tiene mucho sentido que sean las pelis que no recaudan nada las que más tiempo estén en el cine. Es decir, es realmente contraintuitivo, sí. No le veo sentido por ningún lado. De todas formas, realmente lo que yo no entiendo es, probablemente, vamos, yo en mi cabeza pensaba que los estudios y los cines estaban un poco en el mismo sitio, ¿no? Estaban en la misma página de no queremos que las ventanas de explotación se reduzcan. Pero claro, supongo que yo entiendo precisamente lo que dices tú, que las películas que menos venden, a lo mejor a los estudios les compensa o les interesa reducir la ventana para sacarlo al DVD Blu-ray cuanto antes. Claro, y no seguir solo ganando dinero. Sino porque además todos los estudios pertenecen a conglomerados de medios que los explotan tanto en tele por cable, pago por visión, etcétera, etcétera, etcétera, y lo único que no controlan es precisamente las salas. Entonces, no sé, es un poco raro, ¿eh? Todo. Es un poco raro todo. Yo creo que es que aquí la gente está... Creo que los estudios y los cines y los proveedores de contenidos ahí televisivos y estas cosas están un poco en plan... ¡Ah! No sé cómo describirlo. Y está haciendo movimientos en plan a ver qué pasa. Pero no lo sé, porque por ejemplo lo de DirecTV que he recordado tampoco es que sea un movimiento súper inteligente que les vaya a cambiar la vida. Entonces, no sé de qué va todo esto. No sé, Ramón. Si alguien tiene una teoría de la conspiración, que nos la dé, porque la verdad es que yo estoy muy perdido con qué intentan con esto los estudios. Los exhibidores lo entiendo, pero los estudios no. Y la siguiente noticia es algo muy curioso. Y es que, por un lado, existe George Lucas, que es como el máximo exponente de... Es mi casino y hago lo que quiero con él y le meto furcias o no en cuanto a las correcciones de sus películas se refiere. Y hace poco tiempo salió Spielberg, que se está, vamos, es ya el aniversario, el 30 aniversario in the middle of the night de Tiburón. Y la gente le ha preguntado acerca de posibles correcciones digitales, como, tal como hizo con E.T. en su momento cuando salió en DVD. Y Spielberg ha salido como el némesis de George Lucas, de su amigo George Lucas, en plan, yo soy el que devuelve el equilibrio a la fuerza del cine, y ha dicho, no, no voy a volver a tocar ninguna película mía cuando salgan DVD o Blu-ray o lo que sea, porque creo que las películas, tal y como están hechas en su tiempo, es como deben verse y no retocadas. Y claro, pues ahora, eso ahora, genera un debate muy interesante, porque claro, él en su momento con E.T., cuando se cumplió el, no sé si era el 20 aniversario, que salió el DVD y hizo una versión retocada digitalmente en la que se retocaban cosas como quitar a los agentes de del FBI o lo que fuera, las pistolas y ponerle walkie-talkies, sustituir al animatrónico barra muñeco de E.T. por uno por CGI y algunas cosas más que cambió. Pues claro, ahora esto no lo quiere repetir con Tiburón ni con nada. Dice que nada, que eso no lo va a volver a hacer y que a él cuando le preguntan qué versión de T-Ver, dice que la de 1982. Es, cuanto menos, muy interesante la postura de Spielberg, sobre todo en eso que ha dicho, ¿no? De ver el cine exactamente en el momento y tal y como se hizo en su día. Eso me trae a la mente El Mago de Oz, en el que se veía el cable donde se movía la cola del león y que eso no se ha retocado digitalmente para eliminarlo cuando se ha editado en Blu-ray siquiera. Es una de las cosas que hacen especial a la película por su momento, para apreciarla en su momento y en sus circunstancias. Claro, porque una cosa es restaurarla, mejorar la calidad de imagen y demás, que eso se suele hacer porque normalmente el máster o un transfer original que hayan hecho digital pues no suele ser bueno cuando se hizo en su momento porque no era suficiente definición, etcétera, bla bla bla. Las cosas no son como coger la película original y pasarlas directamente a alta definición, sino que hay que hacer un proceso para que no se pierda la idea más o menos original de que se tenía de esa película. Pero claro, de ahí hacer 30.000 versiones de las películas y demás, pues hay una diferencia muy grande. Yo siempre he defendido que el autor es el que tiene que tomar la decisión y que si quiere cambiarlo por un motivo, pero eso sí, que sea el director siempre, que no sea la productora a su bola el que lo haga. Yo tengo dos cuestiones con respecto a Spielberg. Una, ahora empieza la cuenta atrás hasta el momento en el que se contradiga. No creo que lo haga. Spielberg la ha cagado una vez, yo creo. Vio que... Esa es mi segunda pregunta. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué? Porque yo creo que en su momento vio las posibilidades que tenía la tecnología de CGI para hacer la película un poco, entre comillas, mejor, por así decirlo, fallos que en su momento él cometió haciendo la película y que luego se dijo, uy, esto no tenía que haberlo hecho así. Entonces supongo que se le fue un poco la pinza en plan, lo puedo cambiar, puedo corregir mis errores. Y luego se dio cuenta de que no, de que realmente, precisamente la gracia de la película era verla tal y como estaba hecha en su primer momento. Yo no creo que rectifique, porque si te das cuenta, no hay ninguna película que tenga versión del director de Spielberg. Es decir, salvo E.T. que está retocada digitalmente, el resto no ha habido montajes adicionales ni demás. Todas son las películas tal y como se estrenaron. Y no creo que, tal y como es él, que ya digo, tiene una idea muy firme y yo por lo que he leído en la entrevista, que está bastante, hay extractos en la web de I Did Cool News, se puede leer ahí unas cuantas cosas más, yo creo que tiene las ideas bastante claras. Ahora, dices, ¿se puede contradecir en algún momento en el futuro? Yo ya digo, no creo. Y eso que la presión la tiene toda, pero es que es un director que ya vende de por sí muchísimo. Y no necesita, quiero decir, las distribuidoras no creo que vayan a él a decirle, necesitamos que hagas una versión 3D de ¿cómo decirlo? ¿De qué película así chorra total? Salvada Soldado Ryan. Por ejemplo, una versión 3D de Salvada Soldado Ryan, no creo que vaya. ¡Le salvan en 3D! Ramón dijo en el episodio 18 de Pelivista que no se iba a contradecir Spielberg. Por favor, firma aquí. Lo firmo. Pues pasamos a la siguiente sección, ¿no? Eso, vamos a hablar de las películas que hemos visto en los últimos 15 días. Pues nada, empezamos a comentar las películas que hemos visto esta quincena. Voy a empezar yo, porque sí. Comentando The Beaver. Que no es una película porno. Tienes una mente sucia, Ramón. Tienes una mente sucia. Bueno, que es que me lías. The Beaver, el castor titulado aquí en España... ya hablamos de ella la semana pasada al hablar de los estrenos. Es la película dirigida por Jodie Foster con Mel Gibson de protagonista. Ella también tiene un papelito. También está por ahí Jennifer Lawrence y Anton Yelchin. Son los cuatro protagonistas. Tengo que decir que me ha gustado bastante. Bueno, diré así brevemente que va de un hombre deprimido que parece como que su vida le ha puesto en stand-by y vive casi como si no estuviese vivo. Y cuando parece que lo va a perder todo, aparece su buen amigo el castor, que es una marioneta que utiliza como una especie de medida terapéutica que, bueno, que tendrá un efecto peculiar en su entorno. Es un drama familiar que la verdad es que, bueno, parte de una situación bastante peculiar que incluso en ocasiones tiene momentos bastante marcianos. Pero a pesar de esto, de que es como muy dramática y tal, consigue que sea una historia muy conmovedora sin que sea como que se pasa de dramática. No es como un dramón lacrimógeno de estos que te quieres morir, sino que en ese sentido está bastante contenida. Pero consigue que conectes enseguida con el personaje de Mel Gibson, que por cierto, yo que le tengo un poquito de manía al actor, tengo que confesarlo, me ha sorprendido bastante en esta película y creo que lo hace divinamente. Y digamos que le he tachado de mi lista negra. Pero... ¡Escoceses, hemos vencido! De momento. Bueno, decir que Jodie Foster está fantástica a la dirección, que mantiene a raya el peligro este potencial que decía que de irse demasiado a lo lacrimógeno o incluso a lo irreal de la historia. Que sí que a lo mejor suena como muy gafapaster, pero sí que es verdad que tiene como una, y se le nota en la película, que tiene como una especie de sensibilidad especial para sacar lo mejor de cada situación con un plano, y no solo con un, a lo mejor, primer plano de una cara, que es como lo más fácil, entre muchas comillas. Sino que es que la verdad es que me sorprendió mucho la facilidad que tiene para llevar ciertas situaciones. Y me gustó mucho y que la recomiendo bastante, que es un drama bastante recomendable y, en fin, que hay que verla. Jodie no decepciona. Jodie Foster, Ramón, nunca decepciona, efectivamente. No. Ni buscando extraterrestres ni haciendo películas. Por mi parte, yo he visto algo un poco extraño, un poco fuera de lo común, que es una película que se llama Sarah Silverman, Jesus is Magic, del año 2005, que supongo que a alguna gente que escuche este podcast le sonará Sarah Silverman, y a los que no, diré que es una comedianta cómica muy famosilla en Estados Unidos, quizá no tanto como Tina Fey u otras que hay por ahí, pero que se hizo muy popular por aquel vídeo famoso de I'm fucking Matt Damon, que salió en el Jimmy Kimmel's Life este, que es el programa de por la noche que hacían los especiales aquellos de Lost de ABC. Bueno, dicho esto, Sarah Silverman tiene un humor bastante extraño, peculiar, extremo, en el que utiliza todo tipo de estereotipos racistas, se mete con todo tipo de situaciones bastante políticamente incorrectas, y tal y como hizo en su día Eddie Murphy, que también hizo una película... Pues sí, me refiero a como cómico de stand-up comedy. Hizo en su día una película que era Eddie Murphy Raw, que era una actuación suya rodada y ya, que se proyectaba en cines. Bueno, pues Sarah Silverman, Jesus is Magic, es un poco una mezcla entre unos cuantos sketches de ella cantando y haciendo cositas y una actuación suya en no sé dónde, grabada. Y eso más o menos es la película en sí. Claro, al que le gusta. No sale tirándose a Matt Damon. No sale. Pero sale cantando con el culo, por ejemplo, a dos voces. Me encanta Sarah Silverman. Entonces, habla de todo. Yo que sé, hace. A dos voces. Sí, a dos voces, canta a dos voces con el culo. Se pone un micrófono en el culo y canta a dos voces. Además, la voz es un... Bueno, dejo los detalles. Se mete con todo tipo de cosas, que si el 11 de septiembre, que si los estereotipos de los judíos, los negros, los mexicanos, que si el racismo, que si cosas más tipo sexuales. En fin, que es bastante bestia, el que le guste su humor, desde luego no le va a defraudar esta película porque es divertida de principio a fin. Tiene sus idas de olla completas, porque se le va completamente a esta mujer. Es que es así. Y en la película aparecen algunos de sus compañeros de la serie que hizo en Comedy Central, de Sarah Silverman Program, que también recomiendo, por cierto, pero vamos a centrarnos en la película. Y vamos, que, pero vamos, que es ella, ¿eh? Todo el rato, ella mirando a cámara, mirando al público y haciendo sus cosas delante del micro. Muy divertido y muy Vamos, que recomendable. funciona aparte de como película de comedia, como película porno. Sí, también si quieres, si te mola mucho Sarah Silverman, lo que hagas con la película ya es cosa tuya. Ahí no me meto, pero vamos. Una peli muy recomendable y para el que no sepa quién es Sarah Silverman, le diría que viera esta película para saber qué tipo de humor tiene, porque si le gusta, tiene material en internet para ver por YouTube y por otras cosas, para, vamos, para derrochar. Y se pierde una gran cómica, la verdad, si no la habéis descubierto hasta ahora. Pues sigo yo con una película igual que la tuya. Seguro. Bueno, voy a hablar de Les Petits Mensuals. ¡Oh, la, la! ¡S'il vous plaît! Ulala, que aquí se ha llamado Pequeñas Mentiras sin Importancia. Es una película del año pasado dirigida por Guillaume Canet, que es el director de No le digas a nadie. Y entre los muchísimos protagonistas que tiene esta película están François Cluzet, que es el protagonista de No le digas a nadie, y Marion Cotillard, que está en todas partes Un últimamente, momento, como por el ejemplo. director es el mismo que hizo con Marion Cotillard otra película que luego vas a Esa comentar y... Ah, exactamente. vale. Spoilers. Spoilers. Bueno, esto, que está Marion Cotillard y tal. La película trata de un grupo de amigos que decide irse de vacaciones. Unas vacaciones que tenían planeadas y a las que se van a pesar de que uno de sus mejores amigos ha tenido un accidente gravísimo, pero con la excusa de aquí no podemos hacer nada, deciden muy egoístamente irse de vacaciones. Y bueno, a partir de ahí, pues la película, digamos que nos hace partícipes de su dinámica, de una dinámica muy real entre este grupo de amigos y tal, que está llena de pequeñas mentiras, de compresión, de egoísmo. Muchos silencios y algunos momentos de esos súper genuinamente felices que nos da los amigos y tal. Es como una película muy pequeñita, o sea, una historia muy simple, pero a la vez muy compleja, que tiene una capacidad de emocionar bastante peculiar. Y bueno, a pesar de que es algo, a mí me parece algo larga, la verdad, porque una película como esta, encima que sea, no sé, pues si son 3 horas menos, o sea, 2 horas y 40 minutos ¿Qué o así. dices? Sí, es muy larga. ¿Qué me estás contando? Sí, realmente tengo que decir que no se hace larga, tan larga como es sobre papel. Pero sí que es cierto que tiene momentos que ya se está, hasta que hay un giro de guión que ya desencadena todo el final de la película, sí que hay momentos que solo es repetir lo que lleva pasando 2 horas. Entonces, sí que se hace un pelín larga. Las diferentes historias están muy bien entrelazadas y combina muy bien los momentos cómicos, que tiene un humor bastante, bastante extravagante. Bueno, tiene un personaje en el que se centra todo el humor, que es un personaje totalmente pasado de rosca, genial, que es el que hace François Cluzet. Y bueno, todos los personajes tienen ahí su toquecillo interesante o peculiar, y bueno, que en ese sentido es muy francesa, es como muy. Todos los personajes tienen algo que contar y cuenta muy bien cada uno sus historias. Jaume Canet es como. No he visto, no le digas a nadie, así que no puedo comparar. Pero la verdad es que esta película está bastante sobrio, pero no frío, no cuenta la historia de forma fría. Eso sí, no, tengo que decir que es un poco moralista la película. Es como muy. Su mensaje está demasiado claro y hay veces que es como si saliese un dedo de la pantalla y te dijese: llora, llora, espectador. Pero aparte de esos momentos. Creo que es bastante recomendable. Una cosa que tengo que decir. Tiene una banda sonora. Vamos, no es una banda sonora, es un soundtrack. De todo son películas americanas y inglesas. que son de este rollo pop rock lentito o rollo me siento súper bien, que ponen en muy, es muy, muy como de final de serie americana, que no le pegan para nada a la película, y a mí me resultaba como muy extraño que hubiesen elegido ese tipo de canciones para tan efectistas y tan bleh para esta película. Pero bueno, que overall me parece que es una película interesante, historia, una historia bonita y tal, que vamos, que emociona y que no, yo creo que tiene potencial para gustar a prácticamente todo el mundo, y a mí me ha gustado. Me parece muy bien. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pues ala, te toca a ti hablarnos de qué, Ramón. De una película que dije que no iba a ver, pero que he caído porque mi curiosidad es como la de los gatos, que termina por matarme. Lo ves primero tú, luego Spielberg, si esto es cuestión de tiempo. Y se trata de The Green Hornet, la película que estrenaron este año, basada en el personaje de cómic y serial de radio de hace muchos años, que tuvo en su día una serie en la que aparecía Bruce Lee haciendo de Kato. Me encanta la pronunciación tipo de turista. Sí, The Green Hornet. Bueno, la cuestión es que el proyecto para llevar a la pantalla grande The Green Hornet estuvo durante muchos años cambiando de manos. Estuvo un tiempo en las manos prometedoras de Kevin Smith por aquel entonces. Hoy en día no diría lo mismo. Y en determinado momento a alguien se le ocurrió darle la responsabilidad de desarrollar el guión a alguien que te cae muy bien. Adri, que es Seth Rogen. Entonces, Seth Rogen escribió el guión de The Green Hornet, la protagoniza, en un principio no iba a protagonizarla, pero la protagoniza, y no la ha dirigido, yo creo que por casualidad, porque seguramente los de la distribuidora dijeron, oye, que si la diriges tú no la va a ver ni el tato, ponemos aquí a otro que figure como director, como Michel Gondry, que tiene un renombre gafapastil, y lo mismo damos gato por liebre. Bueno, pues no lo dan, no lo dan en absoluto. La película además es que tiene a Cameron Díaz, que pues, para lo que pinta podía ser cualquier otra. Está Tom Wilkinson, otro actorazo. Está Christoph Waltz haciendo del maluto de la peli, que bueno, yo creo que es lo mejor de la peli con diferencia. También aparece por ahí Edward James Olmos, ¿en serio? ¿Qué han hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué han hecho que esta gente pierda caché para tanta gente participando en esta cosa? Ay, bueno, ¿cuál es el problema de Green Hornet? Que por si no lo sabe mucha gente de qué va, es el hijo de un supermillonario que es responsable de un periódico y tiene que... Y bueno, como es un niño mimado que nunca da un palo al agua, pues de repente se le ocurre un día, sí, porque sí, que quiere ayudar a la gente tipo superhéroe. Y el mayordomo, que es también conductor y mecánico, que es Kato, le ayuda, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que es demasiado Seth Rogen la película. Se nota muchísimo que es el humor de Seth Rogen hecho para su gloria personal, constante. Y yo he leído por ahí que quería hacer una película tipo las Buddy Movies de los 80, Arma Letal y demás. Pues no, amigo, no lo has conseguido. Has conseguido un truño. O sea, no es que sea lo más insoportable que he visto en mi vida, pero es que es cansina. Sobre todo te cansa Seth Rogen, que es todo el rato él en su más alto estado de gracia, y a mí no me caía mal este hombre ni le tenía repulsión, pero es que esta película es demasiado, es sobredosis de Seth Rogen, y como todo se basa en su humor, a mí personalmente me termina pareciendo algo totalmente espantoso. Hace chistes sin gracia constantemente y eso termina por cansarme. ¿Recomendable? No, en absoluto. Es completamente prescindible. Además se hace larguísima, dura 2 horas, que dices, madre mía, que acabe ya. O sea, cuando lleva 1 hora de película dices, pero se va a acabar ya esto en algún momento. Y luego el guión está... En fin, la historia se desarrolla de una forma totalmente absurda. Michel Gondry, no sé cuánto te han pagado, pero espero que te haya dado para comprarte un buen Ferrari y un buen piso. ¿Cuánto te molabas, Michel Gondry? Nada más es que Michel Gondry no se le ve por ningún lado en la película. Por ningún lado, se nota muchísimo eso, que ha sido todo al servicio de Seth Rogen y ya está. O sea, la película de Seth Rogen que le encumbraría o algo, pero no ha sido así. Ay, bueno, pues de Green Hornet, no voy a evitarlo, paso yo a X-Men First Class. Ni que no, First Class. Es verdad. Bueno, X-Men First Class, dirigida por Matthew Vaughn, director de Kick-Ass, con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence otra vez y January Me Aburres Jones. Me ha gustado, hablando así muy gafapastilmente, requete mucho. Ay, requete mucho. Me ha, la verdad es que, a ver, han pasado como 10 años, creo, desde que se estrenó la primera, y tengo que reconocer que las tengo bastante olvidadas. Y la afirmación de que es la que más me gusta de la saga quizás sea un poco arriesgada en este momento. Deberías cambiarla por es la que me acuerdo. Pero el hecho de que me piense decir esa frase ya significa algo, creo. Bueno, me parece, o sea, me ha gustado mucho principalmente porque me parece que trata de forma excelente la evolución de los dos personajes principales, que son Magneto y el Profesor X, y los porqués y los detalles de por qué van moldeando su visión de las cosas y los momentos que les acercan y que les alejan todo. Está como, está todo centrado en la evolución de su relación y de su amistad, y es, me parece brillante, en serio, cómo se lleva la trama de ellos dos. Sí que es verdad que destaca sobre todas las cosas Magneto. Que por cierto, tengo una pregunta que a lo mejor tú sabes. Dime. Porque lo sabes tú. No creo. ¿Esta es la que era, se supone que era X-Men First Class Magneto y la han renombrado, o Magneto vendrá después? A ver. Tic-tac, tic-tac. Yo sé, había proyectos, pero es que, a ver, yo lo que leí es en ese momento, no me extrañaría, es que había proyectos que... para todos. O sea, había uno para Xavier y había otro para Magneto. Claro, eso es lo que yo sabía. Lo que no, o sea, pero lo que si después de ver esta película, alguno, no lo sé, no lo después sé. De esta película me podría creer perfectamente que la han adaptado, o sea, que le han cambiado algunas cosas y esta era la que iba a ser Magneto, porque es, la película es Magneto. No, él no es que sea el protagonista, pero está todo muy centrado, sobre todo en su evolución, que es el personaje que más evoluciona de todos y es desde luego lo más interesante de la película. Y tengo que decir que Michael Fassbender, que es el que hace de Magneto, lo hace. Tiene un... A mí, yo no conocía a este chico, vamos, le conocía, pero no me había fijado especialmente en él. Tiene un carisma y una presencia, es que se come todas las secuencias que el protagonista, es increíble. Luego, bueno, en fin, que la trama está muy bien llevada, el hecho de que esté ambientada en los 60 le da un rollito bastante curioso, muy también a lo 007. Hay que decir que también mezcla muy bien todo este desarrollo de personajes con la acción, que no abusa de la acción y que además está rodada con bastante gusto. De esto no es como, ay, explosiones, tensión, eso juega mucho con la tensión y tal. Y sí que es cierto que falla en los secundarios, que están ahí un poco como algunos desaprovechados, como por ejemplo Emma Frost, aunque... Creo que es culpa de January Jones, que tengo que decir que es una actriz que no me gusta nada, me parece lo más... Sí, joder, de aquí, que hagan X-Men Origins Emma Frost. Emma Frost. Pero solo porque January Jones está buena, que yo reconozco que... No, se... no, está usted mintiendo, que se... no es por eso. Puede ser todo lo odiosa que queráis, que sí, que está buena, lo reconozco, pero es que es lo más insípido, es verdad, es que no me transmite nada esta chica. De hecho, en la de Unknown era lo más flojo de la película, con diferencia, ella. Es que no sabe, bueno, en fin. Tengo que destacar también a Kevin Bacon, que es que la verdad es que me encanta este actor, tengo que decirlo, que para algunas cosas no será adecuado, pero para hacer de villano tipo caricaturesco es que se le da de genial. Esto es explícit, ¿no? Es explícit, puedes decir lo que quieras. Que me ha recordado un poco, me acordaba de aquel del villano que hacía en Super, película de la que ya hablé, que no sé si has visto, que todavía no has visto. No, no la he visto. Que te va a encantar y no me has hecho caso. Pero bueno, sí, de los secundarios hay dos historias que sí que están bien, que son la de Mística y Bestia, que por cierto, Mística, Jennifer Lawrence, esta chica está en todas partes últimamente. Sí. Y tengo que decir que me gusta bastante. Y su historia es como la muy típica de, pues, de la identidad de los mutantes y cómo se mete, es como, digamos, que metes en el ser normal y con el resto de humanos y tal y cual. Pero creo que está bien y tal. Pero bueno, conclusión. X-Men First Class me ha sorprendido gratamente y creo que merece mucho la pena y creo que va a gustar incluso a los que están desencantados con la saga después de X-Men 3 y X-Men Cacalovez no. O sea que podemos decir que el director de Kick-Ass no es flor de un día y que hace las cosas bien. Hace las cosas bien, pero yo diría que aquí hay mucho también, o sea, hay mucho de guión y luego que además... Lo diré, que el Michael Fassbender, os digo que es que un actor puede levantar una película él solo, y este desde luego que lo hace estupendamente. El guionista de Gizmo First Class tiene por ahí Terminator. Ay, no, espérate, que estoy mirándolo mal, Thor. Pero no han hecho nada especial, la verdad, los dos guionistas de X-Men First Class. Pero vamos, que mucho está en el guión. Por supuesto que Michael Vaughn lo demuestra que tiene habilidad para estas cosas. Y en fin, que eso, recomendable. Que me lía, Ramón, que me lía, ya. Bueno. Me estoy repitiendo. Quizá me piense el ver esta película después de tanta buena crítica que está recibiendo. Háblanos de tu gafapastada de la semana. No es ninguna gafapastada. Bueno, quizás sí, cuando hable de ella. ¿Cómo has dicho antes? Gafapastúa. Gafapastúa. Porque, bueno, voy a hablar de una película que he visto hace poco, que se estrenó el año pasado y que de hecho comenté cuando visité el programa en directo del Octavo Pasajero durante las jornadas de podcasting. Y en aquel momento hasta hice una broma sobre la sinopsis porque me parecía un poco churrez. Todo se ha dicho, pero ves que las sinopsis suelen ser bastante chorras en muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de películas un poco complicadas. Y este es el caso de Copie Conforme, copia certificada, la última película de Abbas Kiarostami, sí, Abbas Kiarostami, el director de nacionalidad iraní, amigos, en lo que es su primera película con actores profesionales y un sistema de producción normal y corriente, porque él normalmente hace las películas en plan, junto a unos cuantos actores no profesionales, junto el dinero y me pongo a grabarla. Pues no, esta es la primera vez que un poco ha entrado en el sistema de producción normal. Es una película que está rodada en varios idiomas, italiano, francés e inglés, y es una coproducción de un montón de países, ahí Bélgica, no sé qué, aparecen un montón de loguitos al principio de la película, una cosa muy curiosa. El guión también es de Kiarostami y la protagoniza la bella y genial Juliette Binoche. Y un cantante de ópera que debe ser muy famoso, pero que yo no conozco, que es William Schimmel, que es su primera película, además su debut como actor. ¿Y la película de qué va? Pues tenemos a un escritor británico que va a la Toscana a presentar un libro que se llama precisamente como la película, copia certificada o copy conform, como queréis llamarlo, en inglés, o copia certificada, da lo mismo, que trata del tema y del asunto sobre la originalidad en el arte y la relación con las copias. Las copias son también arte, se puede considerar una reproducción arte, bla, bla, bla, todo esto muy filosófico, y allí se encuentra con una mujer francesa, que es Juliette Binoche, que es la encargada de una tienda de antigüedades. Y bueno, quedan, porque ella es muy fan y quiere que le firme libros y bla, bla, bla. Y se van de paseo y empiezan a hablar. Y en esas conversaciones empiezan a surgir, pues esto, lo que he dicho, ¿no? El tema del libro, sobre la originalidad del arte. Empiezan a hablar también sobre las reacciones y sobre cómo la gente percibe las cosas a su alrededor, el valor de las cosas, por así decirlo. Hasta que ocurre algo en la película que no voy a decir, porque se le quitaría toda la gracia. Yo creo que después de ver la película he mirado por ahí alguna reseña y demás, y sí que fastidiaban la sorpresilla que tiene la película. Hay una sorpresilla, digamos que la relación de estos dos personajes durante la mitad de la película va por un camino, va por el mismo camino que acabo de decir, de dos extraños que de repente se conocen y empiezan a hablar de todo esto, y a partir de la mitad de la película esta situación cambia de una forma radical. Y era todo un sueño. El espectador tiene que un poco posicionarse y decidir si lo que está viendo es real o es mentira, y decirlo. Si lo que está viendo es algo auténticamente genuino o es todo una farsa lo que está viendo. Está todo dentro de una mente, de un conejo maligno. Aunque la cosa juega con un poco mentir, entre comillas, al espectador, no hay nada de fantasioso, ni de ciencia ficción, ni nada por el estilo. Que no tiene nada que ver. Aquí Kiarostami hace un juego con el espectador de llevarnos por el lado precisamente de demostrar de lo que hablan los personajes durante la primera parte de la película, en la que precisamente está hablando de eso, ¿no? Del valor de lo que percibimos como real o no, y de si eso tiene valor en sí mismo o no. Y claro, pero bueno, Ramón, sí, dime, ¿te ha gustado o no? A ver, la película es, o sea, realmente la película está muy bien, la primera parte que he dicho está muy bien. Y cuando llega ese momento en el que todo cambia, yo personalmente me quedé con la cara de ¿Comor? Me he saltado parte de la película o algo. Y no, realmente te deja completamente fuera de tu sitio y no sabes qué pensar durante el resto de la película hasta el final. Y después de terminar la película sigues pensando en qué es lo que has visto. Es probablemente, si lo hubiera visto el año pasado, diría que es de las mejores películas del año pasado, pero con diferencia. O sea, me ha sorprendido muchísimo. Es una película que hay que ver sí o sí. Y Juliette Binoche, que está estupendísima como siempre, pero aquí, en esta película, yo creo que es la mejor película que he visto de ella en muchísimos años. Así que nada, no os dejéis engañar porque sea aquí a los Tammy. Es una película que se podría decir que es prácticamente como... ¿cómo se llama? Hasta esta de... Before Sunrise, Before Sunset, ¿sabes? Este rollo de dos actores, dos personas que se conocen y empiezan a hablar, a hablar, a hablar. Es de ese tipo de película. Y se encuentra con alguna gente. Tiene algún paralelismo con esa, aunque no se parece en el fondo en nada. Y es muy, muy, muy recomendable. Pues nada, oye, a mí me ha llamado la atención. Voy a seguir yo con una película de 2003 que se llama Using Fonts. Dios, es que tengo talento innato para el francés. Que es juego de niños, aunque aquí se tradujo como Quiéreme si te atreves. No vas a hacer eso de claro porque Jules es Quiéreme si te... No, ya lo he hecho un par de veces. Ya bueno, perdona que te interrumpa. Decir que la película que acabo de comentar es un claro ejemplo de qué película no se puede ver doblada. Porque los personajes protagonistas hablan indistintamente en inglés, francés o italiano en según qué momento. Y es absurdo, además es que tiene cierta intencionalidad en según qué momento, es el idioma que usan para hablar, así que es absurdo verla doblada, así que verla en versión original, por favor. Ya, puedes continuar. Muy bien. Pues bueno, es una película dirigida por Jan Samuel, que no ha hecho nada más destacable. Está protagonizada por Guillaume Canet, que es el director que comentaba antes de Pequeñas Mentiras sin Importancia. Y ¡oh, sorpresa! Marion Cotillard. tengo mucha repetición de actrices esta quincena. Bueno, Justin Fans va de Julien y Sophie, que son dos chavalicos que se conocen desde pequeños, y empiezan a jugar a un juego que se asemeja un poco a nuestro atrevimiento verdad, pero sin verdad, en el que se retan en uno al otro para hacer cosas que, a medida que avanza el juego y avanzan ellos en edad, se van haciendo cada vez más chungas, sin importarles nada ni nadie, y que bueno, también un poco es su forma de escapar de una realidad un poco complicada que tienen cada uno. Él tiene una madre con cáncer y ella es una inmigrante a la que no dejan de maltratar y reírse de ella en el colegio. Esto digamos que es el arranque de la película, ellos se conocen así y empiezan con este juego que comentaba. El problema es que de adultos siguen con este juego y cada vez se vuelve más sórdido y más sádico. La verdad es que los dos están, yo creo que estos dos personajes están bastante para allá. Me ha gustado bastante visualmente la película, tiene como una especie de aires fantásticos muy coloristas y surrealistas que podían compararse con el estilo visual de Amélie. ¡Oh! ¡Sorpresa! No me lo estaba esperando para nada cuando se empezaba esa frase. Qué predecible soy, ¿no? Qué mal. La dirección me ha gustado mucho porque bueno, recurre a estos momentos tan, pues lo que he dicho, coloristas y oníricos y tal. Y los dos actores están fantásticos, todo hay que decirlo. La verdad es que sabes que ellos dos son la película, no hay nada más. Como mucho, pues la madre de él en algún momento, el padre de él y ya está. Y el novio de ella, o sea, es que no... Ellos son el 98% del metraje de la película y lo mantienen perfectamente el peso de la historia y están fantásticos. Es una historia de amor, bueno, historia de una vida y de una amistad, porque claro, cuentan su vida, o sea, cuentan la historia de la vida de ellos dos desde que son peques hasta el final. Y es una historia de amistad, pero también es una historia de amor y el dolor que viene con él, y es una de las historias de amor más tormentosas y a la vez románticas que vais a poder ver en vuestra vida en una película. No digo nada del final, porque el final es polémico, cuanto menos, pero... Están todos muertos. Sí. Es todo un fruto de la imaginación del escritor de copia certificada. En fin, que yo creo que es bastante recomendable, que es una historia muy entrañable, a veces muy, pues lo que digo, muy sádica a otras. La verdad es que duele mucho ver cómo se hacen daño con este juego y está, pues tiene como algo especial, esa calidad, no sé cómo decirlo, tiene, puede aparecer una historia ñoña tal, pero ni mucho menos, es como, es muy, muy sincera y muy realista con lo que está contando y me ha gustado bastante y la recomiendo. ¿La recomiendas? ¿Seguro? Sí. Seguro. Yo es que la verdad es que he leído... Conste que para hablar de esta película he conseguido aplacar a mi lado Choni. Lo quiero dejar aquí dicho. Que luego me dicen, ah, es que luego te gustan las pelis Choni. No, no es una peli Choni, lo prometo. Aunque aquí la hayan llamado Quiéreme si te atreves. Y en el póster salgan los dos niños besándose. No es una peli Choni. Pues ahora entiendo las críticas que recibió... esta película, porque he leído y he escuchado críticas bastante cañeras. ¿Sí? Sí, vamos, supongo que la gente se esperaría eso y al ver que va de otra cosa, pues se les iría completamente las ganas. Supongo. No sé, es peculiar, desde luego no es la historia de amor al uso, ni muchísimo menos. En fin, pues... Pilarín. Por mi parte, tengo que decir que he visto una gran película, atención, del director de Horton. Ojo al dato. Y de los guionistas de... Ojo al dato también. Crank 1 y Crank 2. Y de los productores que vieron... Espérate. Con esto ya... Wait for it. Estás Van Helsing. No, pero bueno, en fin. Por eso digo que los productores que vieron Van Helsing... Va por ahí para abajo, prácticamente, ya lo que acabo de decir. Protagonizada por Josh Brolin, que dices... Oh, bueno, Josh Brolin, qué bien. Un spice para viejos. Oh, sí, oh... Megan Fox, ya, bajonazo completo. ¿Megan Fox o su culo? Megan Fox haciendo de Megan Fox porque hace de una prostituta. No lo digo yo, que lo ha dicho ella en su momento, que dijo que ser actriz era como ser prostituta. Bueno, también aparece Michael Fassbender y alguien que te gusta a ti mucho, que es Will Arnett, el maravilloso esposo de Amy Poehler y gran actor cómico que todos adoramos. Y bueno. John Malkovich hace del maluto y probablemente pasa como en The Green Hornet, que es lo mejor de la película. Pero Ramón. ¿Y qué? ¿Cuál es? Es Jonah Hex. Es Poma. Película que estrenaron el año pasado en algún festival que otro y que a España llegó en DVD directamente. Que aquí se vio en Sitges, ¿no? Si no recuerdo mal. Se vio en Sitges. Sitges estaba. Horrorosas. Sí. Estaban por ahí. Además, estaba Sitges plagado de los carteles de Jonah Hex. Y es como, pero ¿de verdad os dedicáis a poner los carteles de esta película? Bueno, pues es una adaptación de un personaje de cómic, que es Jonah Hex, que pues, es un soldado confederado que al meterse con las órdenes de su general o lo que sea, que es el maluto, pues acaba con la vida de su hijo, entonces él se venga y mata a su mujer y a su hijo delante de él, quemando su casa, entonces se transforma, le dejan ahí como medio moribundo, pero unos indios le rescatan y le curan, y como ha pasado al otro lado, pues tiene poderes, es capaz de hablar con la gente que ha muerto, y se convierte en un cazador, y bueno, y se intenta vengar buscando al maluto, pero resulta que el maluto le dan por muerto. Ojo al dato, esto que lo acabo de contar lo cuentan en voz en off en los primeros 2 minutos de película. No tiene puto sentido, pero esto no es el argumento de la película. Esto ¿En serio es... no ves cómo se cargan a su familia? Sí, eso sí se ve, es lo único. Pero todo lo demás, esto de que va buscándole y que luego le dan por muerto y entonces se convierte en cazarrecompensas, eso no, eso lo dan en una voz en off con una animación así cutre. Entonces, que supongo que tú al acabar la película pensaste, ¿por qué me lo has contado todo? No, es que lo interesante yo creo que era eso, precisamente, cómo se convierte Jonah Hex en cazarrecompensas. Entonces, eso, él se convierte en cazarrecompensas, tiene problemas porque un sheriff al darle a unos que estaba buscando, dice que no le da la pasta y le intenta ir a por él porque parece que hay gente que le tiene manía. Y, ojo al dato, el maluto no estaba muerto, o sorpresa, y está preparando vengarse del Estados Unidos, porque claro, es confederado y ganaron los del norte y eso no puede ser, y quiere destruirles con un arma secreta que es capaz de destruir países enteros. Y entonces el presidente de los Estados Unidos llama a Jonah Hex. Esto es muy cutre, la verdad. para intentar detenerle porque es el único hombre que puede detenerle, en sus mismas palabras. Es todo realmente lamentable esa parte. Pero si tenemos el ejército, no, llama a Jonah Hex. Pero si es un solo hombre, es igual, es Jonah Hex, puede matar a quien sea y buscarlo y destruirlo. Y entonces... Que ya Power está ocupado. Sí, entonces la película es eso, cómo va buscándole al maluto y cómo se enfrenta a sus demonios del pasado, al mismo tiempo que se tira a Megan Fox, que Megan Fox cuando preparaba esta película dijo que se había preparado con ciencia esta película, que había hablado con prostitutas para entender la mente de las prostitutas. A ver, hija mía, Megan Fox, pero si es un papel de mujer florero, que no haces nada más que tirarte al río en un determinado momento o poco más, ¿sabes? Megan Fox puede ser más mamarracha. No hace nada en la película que requiera ningún esfuerzo interpretativo y desde luego lo demuestra en la película porque si ya es mala actriz, cada vez que habla te parece peor actriz y la película es mala, pero es que ella le da un nivel de bajeza todavía es que impensable, incalculable. Bueno, que es una mierda que de película, que lo único que se salva es que es corta y no te da tiempo a maldecir todo lo que podrías maldecir porque en serio, es insoportable esta película. Que vamos, te acabas de hacer un peli sin piedad en un momento tú solo. Lo siento, es que el odio es inmenso, infinito. Bueno, pues voy yo con Mr. Nobody, una película de 2009 que aquí se llamó Las posibles vidas de Mr. Nobody porque, como en España hay que contar toda la trama con el título, pues así estamos. La película está dirigida por Jacob Van Dormael con protagonistas Jared Leto, que bueno, tiene sus papelillos por ahí. Me acuerdo de su papel del rubio este de bote en el grupo de la lucha. Y además es el cantante de 30 Seconds to Mars. Muy interesante, Adri. Uf, madre mía. Y tiene 39, tiene 40 años y parece que tiene 20, ¿vale? Pero bueno. También está por ahí Sarah Polley, la adorable Sarah Polley de Mi vida sin mí. Que reparte como que reparte nadie como es Amanecer de los muertos, ¿no? Sí. Y también está Diane Kruger, por ejemplo, Malditos Bastardos. Bueno, la sinopsis de Mr. Nobody es bastante complicada. Lo voy a intentar más o menos. Nemo, que no sigue, venga, la gracia, jaja, no, sí, no, sigue, la... sigue. que es Jared Leto, tiene 118 años y vive en una ciudad futurista en la que él es el único humano mortal. Y claro, pues está en todas las portadas y tiene un reality propio en el que siguen con mucha frivolidad su vida y, vamos, más que su vida, su muerte. Como no recuerda nada de su vida, se está sometiendo a una especie de terapia, un ejercicio para recordar su vida. Y la película lo que cuenta, básicamente, es ese ejercicio suyo de recuperar la memoria y recuperar su vida. ¿Qué pasa? Que no recuerda una. Que, como dice el título español, recuerda todas sus posibles vidas. Y es como... es parte del... De la afirmación esta científica que vemos mucho en... vamos, científica, de ciencia ficción que vemos mucho en las películas del género de que cada momento en el que tomamos una decisión, vamos, las posibles decisiones marcan distintas posibles vidas que podríamos vivir o universos alternativos o como lo quieras ver, parte un poco de esa premisa y te cuentan sus posibles vidas depende de las diferentes decisiones que toma. O sea, eso es como la de Dos vidas en un instante, esa película con Gwyneth Paltrow, pero llevado al máximo exponente. pero además que al máximo exponente en todos los sentidos, porque no solo son sus posibilidades, sino que va todavía más allá, que es una cosa que me resulta muy curiosa y muy interesante. No voy a decir cómo va más allá, porque es una de las gracias de la película. Pero es una película peculiar, que está contada de forma muy peculiar, muy deslavazada, muy al principio... sobre todo no te enteras muy bien de lo que está pasando hasta que empiezas a entender todo esto de qué va realmente la película o qué es lo que te está tratando de contar. Es como si fuese una mente de un señor de 100 años con Alzheimer. Es muy de pequeños detalles. Está contada como, pues eso, muy deslavazada, con un montaje muy de ir adelante atrás y demás. Hay que estar muy atento. Realmente a mí me ha gustado bastante, es como una historia de amor super mega ultra camuflada, pero en el fondo es lo que es. Los toques de ciencia ficción que tiene mola mucho, la verdad. No voy a contar mucho más porque no quiero tampoco spoilear demasiado. A mí me ha gustado, es una película que es muy complicada de recomendar porque es una de esas que o la odias o te encanta. y yo me sé, o sea, me sé de gente que la que no ha entrado en este juego de las, o sea, tienes que entrar en ese juego para que te guste. Si no entras desde el primer momento, yo os recomiendo que la dejéis de ver, porque si no te ha enganchado en los primeros 20 minutos, la película dura 2 horas y 20, o sea que mejor que lo dejéis, porque probablemente no os guste la película. ¿Pero qué está pasando, Adri, que ahora las películas todas duran 2 horas para ya arriba? Ya, no, la verdad es que tengo que decir que no se hacen pesada, ni mucho menos, no se me hizo para nada larga, a pesar de que ya sabe Ramón que no soy muy fan de las películas de más de 2 horas. Pero sí que es cierto que al final se repite un poco demasiado lo que está, la idea que quiere dejar, digamos, en el espectador, y al final se repite un poco, pero no se hace larga. O sea, que eso durando 2 horas y 20 está a su favor. Bien. Pero bueno, en fin, no sé si recomendarla. Depende de lo que os parezca que os he dicho, ya decidir vosotros, porque yo no me atrevo. Descargo de responsabilidad. Es total. Y por mi parte, la última que he visto ha sido un documental dirigido por Michael Winterbottom y Matt Whitecross, que ya hicieron Camino a Guantánamo, y es La Doctrina del Shock, The Shock Doctrine, del año 2009, que pasó por Sundance hace poco, y, o sea, el año pasado, y parece que él tuvo bastante éxito. Y está basado en el libro homónimo, siempre he querido decir eso, de Naomi Klein, que principalmente lo que trata es de demostrar un paralelismo entre, ojo al dato, el tipo de tácticas que utilizan las agencias como la CIA de tortura y demás para reeducar a la gente, con lo que se utiliza en el capitalismo en los últimos tropecientos mil años para intentar precisamente eso, moldear a la sociedad e imponer el capitalismo más salvaje y el libre mercado financiero más brutal en distintas partes del mundo. Y se ponen casos como el de Chile, como el de Argentina, en la URSS, en fin, en varias partes del mundo, donde se ha utilizado o excusas de uy, hay un golpe de estado que hemos promovido nosotros mismos para intentar meter a saco, evidentemente, todo viene de Estados Unidos, y de las ideas neoliberales de este hombre que se me ha ido el nombre ahora mismo. ¿Cómo se llamaba? El de la Escuela de Chicago de Económicas. Milton Friedman, un economista muy famoso que hasta recibió el Nobel y que influenció muchísimo a nivel mundial las teorías económicas, y es de los típicos defensores de sí, el mercado financiero por sí mismo y el libre mercado y el capitalismo hay que dejarlo salvajemente porque se regula solo, y lo mejor es que su premisa, su teoría, lo que dice él es que en una sociedad de libre mercado no puede haber dictaduras. Y luego se ve básicamente la película, el documental, va de demostrar precisamente lo contrario, como en todos los sitios donde se han aplicado sus teorías de forma sistemática para demostrarlas, han fracasado porque han sido siempre dictaduras y regímenes donde la democracia ha brillado por su ausencia. Y luego en su propio país, en los países de origen de estas teorías, tipo Reino Unido o Estados Unidos, que son el máximo estandarte de ellas, eso no se ha podido aplicar. ¿Por qué? Porque los mandatarios tienen que responder ante el pueblo y no pueden utilizar las mismas tácticas que utilizan en esas dictaduras. Entonces, es bastante irónico todo y es una panorámica de los últimos... Bueno, yo diría que desde después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente se hace una especie de retrato de todas estas teorías económicas y de cómo han afectado a según qué países. Muy interesante, la verdad. Tengo ganas de verla, lo admito. Bueno, yo voy a hablar de mi última película, que es Insidious, una película del año pasado que se ha estrenado este fin de semana en España. La película está dirigida por James Wan, que es el director de la primera parte de Saw. Tiene como protagonistas a Patrick Wilson y a Rose Byrne. Y sale por ahí también Barbara Hershey, que tiene un pequeño papelito. La película, la verdad es que, bueno, la película ha costado $1,500,000, lo cual me parece fascinante. En plan Show y en plan Paranormal Activity, precisamente. Sí, total. Además está teniendo un éxito increíble en todas partes, y a mí es que este tipo de... Porque Me sorprende sobre todo porque Patrick Wilson y Rose Byrne probablemente tengan un caché bastante más alto de que $1.5 millones por película, y eso que no son tampoco súper estrellas de Hollywood, pero no sé, está bien que se bajen un poco el caché para este tipo de cosas. Bueno, en fin, que me lío. Insidious va, bueno, es un matrimonio y sus tres hijos que se mudan a una casa. Y uno de los hijos una mañana no se despierta y se ha quedado como una especie de coma sin ser coma, y empiezan a pasar cosas. No hay mucho más que contar de la trama, os podéis imaginar, es la eterna película de un de casa. ¡Qué miedo! Empiezan a pasar cosas. Ya estoy aterrorizado. Es la eterna película de Casa Encantada, pero tengo que decir que me ha gustado bastante. Vamos, creo que es más que correcta en su género, porque le da un par de vueltas bastante interesante a la premisa esta de Casa Encantada. Sí que es cierto que es muy efectista, como todo este tipo de películas, pero funciona. Tiene James Wan es un cabrito, es que tiene una habilidad especial, que también la demostraba en Saw, porque no abusa del susto. Tiene una habilidad para mantener la tensión y darte... sobre todo en esta película, te mantiene en un estado constante y absoluto desde que acaba la presentación típica de la familia en la casa, tal, pipil. Desde que empieza el primer momento de tensión hasta el final de la película, no dejas de estar en tensión, que solo se rompe con los sustos que te da, que son sustos realmente efectivos y bien, o sea, buenos recursos, no como hacen otros, como por ejemplo, voy a ganar amigos otra vez, como hace James Carpenter en su última película The Ward, y sus sustos a base de golpes de música. Que eso no, es algo que, eso es algo que me sienta muy mal. Carpenter es un cineasta que ha marcado una época. Bueno, ese en es fin. Otro tema, sigamos. Resumiendo, descubre el mundo esto, o sea, la película está bien, es más que correcta, probablemente, o sea, se pasa un rato muy entretenido, se pasa mal, incluso yo tuve un par de momentos que realmente lo estaba pasando mal y hacía muchísimo que no pasaba, lo pasaba realmente mal en una película, y eso a mí eso me divierte personalmente, y creo que para la gente que le guste este tipo de género le va a gustar, y creo que se va a sorprender con el par de vueltas de tuerca que le da. Eso sí, muerte al síndrome franquicia. Porque es que el final es como, ¿cómo se ve? Que vamos, que no voy a Hombre, decir nada. Viene ya de dos que les han hecho aquí sí, de sí. la nada, entonces... Pero yo ya había leído que quería hacer segunda parte. Ya había pero es que el final de la película 6, es como, 3D. ¿En serio, James Wan? ¿En serio? Este final es como, no, ¿eh? Pero bueno, en fin, que salí contenta. Tampoco es, ya digo, a mí es que me da mucha perezaca, pero... mucha perezaca. Ya, yo entiendo que la gente que no le guste el género, y a mí es un género que cada vez me cansa más y más, porque he visto muchas películas ya, y ya tengo que ver muchas para ver una que me guste de verdad. Y esta quizá no es que sea la mejor que he visto nunca, ni muchísimo menos, pero por lo menos es efectiva y se pasa un buen rato. Y ya con eso yo creo que me quedo satisfecha, que no creo que pretenda mucho más que eso. Hasta aquí ha dado la ventana. Sí. Digo, espera, la espera, ventana. No, la última película. No. Tengo que decir, hago un comentario rápido, porque he visto por tercera vez, sí, yujupi, South Park el otro día, que la primera vez que la veo en DVD. Y tengo que wow, decir que... Esto vives a la última, la primera vez que la ves en DVD en el año 2000. Claro, porque las otras dos las vi en cine. Ay, ¿cómo eres? Ay. ¿Qué voy a decir de South Park? Que mola que mucho. Park, que a que le guste película. South Park la tiene que ver, claro. Porque es fantástica. Es South Park en estado puro. Yo no dejo de reírme en toda la película y me sé las canciones de memoria. Y ya está, solo quería decir esto para declararme fan completa y absoluta de South Park, más larga, más no sé qué y sin corte. Vale, pues pasemos ya a la ventana indiscreta. De los productores de Basura en TV, el blog de Sune y el cuarto del ocio. Menos divertidos que OTV. Con mucho menos criterio y conocimiento que fuera de series, llegan... The TV Aguesomes. No. Aguesome Televisión Podcast. ¿Estás seguro? Sí. Sí, sí, es lo que pone aquí, pero de todas formas, ¿quién ha escrito esto? Sune. Ese es al que se le oye mal. Ah, no, no, ese es Alex. Ah, pues entonces es el que lee los correos. No, no, ese es el demo. Ah, vale, el que lo presenta. ¿Y el nuevo, ese quién es? Es Mauro, lo tienen de becario. ¿Y cómo es que sabes tanto de ellos? Porque los leo en aguesome.blogspot y los escucho por iVoox y por iTunes. Te han pagado por decir esto, ¿verdad? Sí. Ya decía yo. No vas a oírlo, ¿verdad? No. Y por fin llegamos a la sección favorita de todos vosotros, oyentes. No como otras secciones que no son las favoritas. Ejem, ejem. Voy soltando aquí indirectas. Porque hay cosas que me duelen en el alma. Pero ya llegaremos a eso. En esta ocasión vamos a hablar de una gran película, de un director que yo idolatro. Bueno, idolatrar se queda corto, pero no hay una película en el idioma castellano para decir lo que siento yo por Stanley Kubrick. Y vamos a hablar de Paths of Glory, Senderos de Gloria, una película... ¡Sendero de Gloria! Sendero de Gloria, efectivamente, del año 57, que está protagonizada por Kirk Douglas, que ya era mayor por entonces. Quiero decir, yo creo que ha sido mayor siempre, Kirk Douglas. Es la sensación que me da. Es como, sí, tiene una presencia y tal que te deja totalmente estupefacto. Y hay un montón de actores que son actores típicos de un montón de producciones de la época y también actores muy conocidos de la televisión durante décadas, porque sin ir más lejos está haciendo del general Sonto Oban el Richard Anderson, que yo lo vi en la película y decía, este tío me suena de algo, y es que ha aparecido en 50.000 series desde los años 50, y incluidas cosas como El Zorro, la serie americana del Zorro, y alguna más en la que aparecía de secundario, pero bueno, un montón de actores que se pueden comentar luego poco a poco según hablemos de los personajes. ¿Y de qué va Senderos de Gloria? ¿De qué va, Adri? ¿De qué va? En la Francia de 1916, no. pues bueno, en la Francia de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, tenemos a un general, el general Poulard, que ordena la conquista de El Hormiguero, que es una posición alemana, que quieren conquistar, y encarga esta misión a otro general, general Miró. ¿Miró? Bueno, en fin. Que a su vez ordenará, como hacen todos los altos mandos, como encargado de dirigir esta misión al coronel Dax, que es Kirk Douglas. Se me ha ido la... Esto, le ordenará, y bueno, la toma de la colina esta del Hormiguero es un fracaso y un infierno. Porque es una misión suicida, ya de principio. Porque es una misión, sí, es una misión suicida desde el principio, ya lo dejaban bastante claro. Y bueno, se retiran, hacen retirada, mueren muchos soldados y demás. El alto mando este, el coronel, uno de los coroneles, no, el general Miró este se cabrea, o bueno, en fin, se cabrea, no sé cómo decirlo, está como irritado por la derrota y decide imponer un juicio que tendrá un terrible castigo a algunos de los soldados que participaron en este intento de ataque cobardía ante, sí, el enemigo. Ese es el cargo que es el, vamos, de culpabilidad que se le da a los soldados. Y ese es un poco el punto de partida, bastante largo, porque bueno, con la sinopsis creo que he cubierto, sí, fácilmente. Es que la película es complicada de resumir. 20 minutos o 25 minutos de la película, pero realmente, bueno, hasta esa, digamos, sería la historia, pero realmente de lo que va desde el primer minuto es se centra mucho en esto de los altos mandos militares y cómo juegan a la guerra como si estuviesen jugando al parchís. Y por sus intereses personales siempre, y no, sí, realmente, sí, por, no realmente, claro, por el bien mayor, digamos. Utilizan la guerra para, como un juego de para poder, prosperar, para, sí, para seguir adelante, conseguir reconocimiento, al margen de los valores que se les supone como altos mandos del ejército, de cosas como patriotismo, la lealtad y la patria y esas cosas. Y decir que esto es una sección con spoilers, así que si no habéis visto la película, spoiler, no podéis escuchar spoiler, nada de ella, podéis pasar a la siguiente sección, que nosotros seguimos por aquí. Y bueno, Paths of Glory tiene una cosa genial que precisamente es el problema por el que acabas de pasar intentando hacer una sinopsis, que es que sí. En principio parece que va a ser una película bélica más de hay una misión que realizar, tenemos que atacar tal sitio y hacernos con ello, y parece que va a ir de eso, pero en realidad es una película que podemos decir que es una película de juicios. Es un sí, más... Porque... Sí, porque sí que es cierto que cuando empieza la batalla, digamos, intentan salir de las trincheras y tomar la colina esta alemana, dice, vale, pues de esto va la película, sobre todo que se recrea mucho en las trincheras y en mostrar cómo están allí asentados y organizados y tal, y de repente todo cambia y tenemos el juicio este que dura la mayor parte de la película, ¿no? Pero además es que se hace como una especie de anuncio, como de teaser, porque al principio, antes de que haya la batalla, ya se dice que el coronel Dax era abogado criminalista. Y es como, vale, pues es abogado criminalista, se entiende algunas cosas porque es un personaje que tiene cultura y que hace una referencia a Samuel Johnson, por cierto, en una de esas frases que hacía de que el patriotismo es el, sí. Como era el recurso... Lo tengo apuntado, lo digo. El recurso de los... El recurso del hombre... Espérate. Es que en mis notas son un poco caos cuando veo una película. Yo no, el patriotismo es el último recurso de un hombre sin vergüenza. Sí, algo así, ¿no? Sí. Y hace eso y ya te das cuenta de que ese personaje está ahí como un mando intermedio, pero que realmente, entre comillas, vale más de lo que aparenta, ¿no? Podría ser el típico coronel que está ahí porque no puede prosperar más dentro del ejército. Pero de primeras, siguiendo un poco lo que estás diciendo, es el primero que realmente se nota que tiene como una forma de pensar propia y que, digamos, se cuestiona lo que le están ordenando. Efectivamente. Porque ya solo en la primera secuencia de la película, que son los dos generales estos, el Bular y el Miró este, que es cuando uno le ordena al otro que tienen que atacar o que tienen que intentar conquistar el hormiguero, ya ahí se queda muy claro cómo uno llega con órdenes de ordenar al otro y el otro dice, bueno, vale, pues y se va con las órdenes al siguiente. Y el primero que se cuestiona las cosas de todo lo que está pasando es el coronel Dax. Claro, porque tienes al general Brulo este que viene con órdenes de arriba, arriba, arriba del todo, que pues, él no sirve para nada, es decir, está ahí y transmite las órdenes y punto. Llega al general Miró y el general Miró en un principio dice, ¿pero qué dices? Y sí. Cuando el otro le suelta, te podrías ganar una estrella y un puesto no sé dónde, de batallón tal... Dice, ah, bueno, pues sí, a ver, va a ser que sí se va a poder hacer, ¿eh? Esto que me has dicho, parece que sí. Es difícil, pero... Además es muy divertido porque la película tiene detalles irónicos y de humor y de bastante mala leche contra el ejército por todas partes. Y en esa primera secuencia se ve mucho porque, primero, el sitio en el que es la reunión de esos dos generales, que es un palacete todo brutal, todo lleno de lujo, en el que los dos están completamente alejados del campo de batalla y como viviendo a otro nivel. Segundo, eso, ¿no? Que el otro como que le chantajea, le dice, si no aceptas esta misión, se la voy a dar a otro. Y entonces el puesto y la estrella otra estrella de general se la voy a dar a otro. Y entonces él ya dice, ah, vale, pues habrá que hacerlo. Porque soy un patriota, ¿no? Y como dices, llega a Kirk Douglas, que en un principio el coronel Dax dice que eso es imposible. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que si él no lo hace, lo va a hacer otro, cualquiera. Entonces dice, pues vale, como va a ocurrir sí o sí, pues asumo la responsabilidad para intentar hacerlo yo a mi manera y, digamos, hacer lo mejor que pueda, porque a lo mejor otro no lo va a hacer igual de bien que yo o lo que sea, o cualquier... esos motivos que puede tener alguien que realmente valora la vida de sus hombres y no los otros generales que están completamente en otro nivel fuera del juego de la guerra. Pues sí, luego a mí, por avanzar un poco en la historia, un hecho muy pequeño que resume un poco todo lo que se cuenta en la película es cuando mandan una patrulla nocturna a un, no sé si es un teniente o que es el borracho este que mandan con otros dos a explorar el terreno. Lo que pasa que uno pues se adelanta y ante el miedo mezclado con el alcohol hace que se cargue a su propio soldado y vuelva encima mientras sobre ello. Que por cierto lo hace muy bien. ¿Quién es ese actor, el que hace del borracho? Que tú los has estado mirando más que yo. Es que no me acuerdo cómo se llama en la película. El que hace del borracho... Sí, y como no me acuerdo de cómo se llama la película, me resulta muy difícil. creo que era... Uf. No te quiero... El Teniente Roget, creo que era. No, sí, creo que era ese. El Teniente Roget, bueno, sí, que luego le hacen ser el, digamos, ajusticiador en el... En la ejecución. En la ejecución. Bueno, que lo hace estupendamente ese actor, su papel de medio mando sumiso y a la vez orgulloso... que me gusta mucho la conversación esa que tiene el soldado que ha sobrevivido, que se ha ido con él en la patrulla, y este que es como que tiene una especie de batalla dialéctica ahí estupenda, que por cierto no hemos dicho nada, bueno, no lo hemos dicho específicamente, que el guión de la película es fantástico, tiene unos diálogos increíbles que con cada frase o incluso con cada palabra ya resume el mensaje que quiere dar la película. Pero bueno, que a mí ese momento me gusta mucho y es uno de los ejemplos por los que esta película me frustra tanto cuando la veo. Porque es que es frustra, realmente. Tú no te sientes frustrado cuando ves a todos esos jugar con las vidas de los soldados como si no fuera nada. Sí, además está muy bien como precisamente eso. Hay una separación completa entre el alto mando y los pringados de los soldados. De hecho, cuando la primera vez que aparece el general Paul en las trincheras, se ve cómo nos van metiendo y las caras de los soldados y la situación en la que está. Y ya empiezas la aversión que tienes hacia los generales se transforma en mal rollo al ver cómo están pasándolas ahí los soldados. Y viendo cómo juegan con sus vidas y demás sin importarle nada más, terminas con una impotencia y con una rabia y con un odio completo a cómo es posible que sean tan absurdos de poner por encima de todo la jerarquía del ejército y las lealtades del ejército incluso contra sus propios intereses y haciendo que la gente muera, porque sí, por sus propias ambiciones. La verdad es que sí, no terminas con esa sensación exactamente, porque tiene un final que es sí. Cambia completamente un poco lo que podría ser si no tuvieras el final. Pero realmente sí, o sea, hasta que aparece la ejecución, el pelotón de fusilamiento y todo esto, que por cierto, el momento del fusilamiento de los soldados que cogen para dar ejemplo, es como súper tenso. Están los sí. Tambores de fondo, por ahí aparece el pelotón con la gente que va a ser fusilada. Piensas en el último momento que a lo mejor que se van, el otro sí. General va a hacer algo para pararlo, pero no, ves que ahí está. Es que tiene... Juega muy bien con los tiempos en ese momento y la tensión sí. Y todo, y te deja, hasta que ya disparan, te dejan una tensión terrible esa secuencia. Sí, sí, la verdad es que tiene ahí un juego de planos y de montaje que es lo que dices, que es que está el último momento yo... y eso que yo ya la he visto varias veces, todavía dices... ¿Qué piensas que a lo mejor esta vez va a cambiar de opinión? En fin. Pero sí, a mí, por ejemplo, otro momento que me frustra mucho es el juicio. El juicio es tan indignante. Ahí sí que es como el resumen de la gran estupidez y el orgullo de los altos mandos militares, el que dirige, digamos, el juicio. La verdad es que, en fin, a mí es que... Lo pienso y me frustra tanto que me obceco. Y date cuenta cómo juega con la ironía de que estén juzgando a alguien por supuestamente no seguir el procedimiento, o sí. Cómo se pone sí. El otro general porque no le han hecho caso al bombardear sus propias posiciones amigas, mejor dicho. Y sin embargo el juicio es completamente una pantomima que está lleno de irregularidades y que no sigue el procedimiento para nada. O sea, Y a todo el mundo le parece bien cuando se está juzgando precisamente seguir o no seguir el procedimiento según su criterio. Es bastante irónica esa parte. Es como... Sí, es ¿qué que me estás contando? Desde el hecho que ordenan elegir un soldado al azar de cada pelotón, ya desde ese momento todo el juicio no tiene ningún sentido. Y me gusta mucho cómo llevan al personaje del coronel Dax en esa situación, porque nunca pierde los papeles. Siempre... mantiene las formas e intenta controlar pues la ira que pueda sentir porque lo que has dicho, que el juicio no está siendo nada justo, irónicamente, hasta el momento final en el que tiene ese alegato de cierre de la defensa, que es absolutamente maravilloso, que se cierra con esa, como era, a veces me avergüenzo. Te pertenece a la razón humana y esta es una de esas ocasiones o algo, sí, por el bueno, estilo, dices. Sí. Es como es que te dan ganas de levantarte y aplaudirle al tío. Vale. Es tremendo lo que hacen en el juicio. Y luego me gustan mucho las posiciones que tienen los tres acusados, que cada uno es como totalmente distinto, ¿no? Sí. Uno que como lo acepta con resignación, el otro que dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Que no... Yo no merecía estar aquí, me han elegido al azar, yo soy súper valeroso y demás. Y cómo todos reaccionan de forma distinta ante la situación también, sobre todo enfrentado con el padre este o en el cura que aparece para confesarles y demás en el último momento. Cómo hay uno que es creyente completamente y se le arrodilla y empieza a confesarse y demás y a decirle todo. El otro que es como el agnóstico de... Mira, no creo en estas cosas, pero si quiere escucharme, pues que me escuche. Y el tercero, que es totalmente el extremo opuesto, el de la rabia que ya no se puede contener más y que se va contra todo lo que dice el cura, porque el cura dice lo típico. Esto es una cosa de Dios, los caminos del Señor son inescrutables, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y claro, pues como que le saca de sus casillas. Y eso está bastante bien reflejado respecto a la tontería religiosa en esos momentos, porque Dios no tiene nada que ver con que te estén acusando y condenando a pena de muerte de esa forma tan absurda. Es lo que tiene, ese momento. Que además, digamos que se potencia más el absurdo este de la religión con el absurdo del honor. Es otro valor que de las películas bélicas que a mí generalmente me da bastante sarpullido, que a mí, por ejemplo, el momento en el que están caminando hacia el fusilamiento, hacia los puestos donde les van a fusilar, y hay uno de ellos que va llorando, en plan, porque a mí, no quiero morir, no quiero morir, y va de mano del cura, que está todo el tiempo diciendo, pero hombre, mantén la compostura, no seas así, tienes que mantener tu honor, y no sé qué, es como, pero qué honor ni qué, de 8/4, me van a fusilar en 5 segundos, o sea, no, déjame por lo menos que yo qué sé, que me desahogue, o que es como esos valores tan absurdos que tienen en las guerras que, en fin. Hay una cosa que me hace mucha gracia de la película, y es como, así como el retrato de los generales estos es siempre un poco como... caricaturas, parodias de lo que podría ser un general, es decir, esos son generales corruptos y demás, pero están muy exagerados, realmente. Esperemos, pero vamos, la película tiene esa intencionalidad. Sin embargo, el personaje del coronel Dax es todo lo contrario, y se le trata en la película realmente como un tío señorial, ¿no? Hasta en todos los planos que tiene, es cuando está dando los pasos por la trinchera, si te das cuenta, ese traveling que hace, es como... Este es un tío que vale la pena. Este sí, que mantiene la compostura aunque esté bombardeando, que no se esconde, que está con sus tropas. Sí, o incluso cuando va a hablar con los tres acusados, les dice, mira, ahora vamos a ir al juicio, vais a hacer esto, vais a mirar al frente, no miréis abajo, no le das como las directrices para el juicio. Y se lo dice todo con una serenidad, con un... pues eso, con un porte y una calma que dices, joder, tío. O como a veces, pues cuando tiene que transmitir a su pelotón... que tienen que intentar tomar la colina esta alemana, que no deja de ser un mandado, pero es lo que dices tú, que tiene esa como esa sensatez en su personaje, que incluso en momentos en los que sabes que está haciendo algo que no está de acuerdo, se ve que es un tío sensato. Sí. Que guarda las formas. ¿Y qué más se puede decir? Se puede decir que eso, bueno, ya has dicho algo de los diálogos, que hay que decir que la película está muy bien escrita y que precisamente la fuerza que tiene, siendo lo como es en los diálogos. Este tipo de películas, pues como dijimos en 12 hombres sin piedad, pasa eso, la fuerza de toda la película está en los diálogos, y se nota muchísimo los guionistas, que son los guionistas, ojo al dato, Jim Thompson, que participó en una película anterior de Stanley Kubrick, que era Atraco Perfecto, otro clásico total, y Calder Willingham, que hizo nada, va... cosas como El Graduado, unos años más tarde, vamos, que realmente se nota la importancia de un buen guión, aparte de que Stanley Kubrick metiera mano, como siempre, que estaba por ahí con los diálogos. Te había cortado, perdona. No me habías cortado. No, yo iba a decir que otra cosa que me gustaría mencionar es que no hemos hablado hasta ahora, bueno, no específicamente, es de el trabajo de Kubrick en la película, sobre todo en los aspectos técnicos, porque me resultan completamente brillantes los travelings que tiene sí, la película. Sí, me encanta. Porque son tan descriptivos y te meten tanto en la película. Es como acompañar a los personajes siempre. Esos paseos por las trincheras me parecen estupendos. Tanto el paseo que tiene como de presentación el coronel Dax, como el que tiene el general Bular cuando va a dar las noticias sobre que tienen que atacar la trinchera esta, digo la trinchera, la colina. Cómo va y se ve como el contraste entre el coronel este con los soldados ahí medio muertos en los lados de la trinchera y cómo se va moviendo la cámara hasta el final, cómo al final hay un momento en el que tiene un momento de estos de diálogo, no sé qué le dice a un soldado, que le dice, pero este es un cobarde, este hay que echarle de la compañía, no sé qué tal, y a partir de ahí como que la cámara le da en la espalda y sigue ahí alejándose, es como... ¡Ay, Kubrick! Sí, además lo hace mucho también en interiores. ¡Te quiero! Cuando está siguiendo diálogos en interiores, suele mover la cámara así y no cambiar de plano ni nada por el estilo. Sí. Y la verdad es que me encanta. Ese tipo de cosas que hace con la cámara son por las que soy fan completo. Y tiene... Sí, sí. No, que tiene muchos juegos de planos que a mí me gustan mucho. Uno es ese que he comentado, que muchas veces la cámara da la espalda a los personajes a los que está juzgando en la película. Y también se nota mucho en las secuencias que dices tú de interiores, que muchas veces pone la cámara desde un plano desde arriba, como empequeñeciendo a los personajes para como ridiculizando todavía más a los personajes, a las caricaturas estas de altos mandos corruptos. Y es que ese tipo de juegos es lo que, en fin, que hasta con los planos está contando una historia. Y es que me encanta. Ya. No, una cosa que me llamó mucho la atención es la escena de la batalla en sí, batalla entre comillas, sí. Aparte del traveling que hace siguiendo al coronel Dax en primera línea de batalla y me pareció increíble lo bien hecha que está esa secuencia y que no canta para nada, o sea, los efectos especiales y demás te meten completamente en la acción y estamos hablando de una película del año 57, quiero decir que es increíble cómo lo bien que ha pasado el tiempo por esta película en ese aspecto y que no hay nada que llame la atención, está todo perfecto, los bombardeos y demás, no, también juega muy bien con lo que se ve y lo que no se ve, claro está, y se puede ver perfectamente por cómo acompaña a los protagonistas de en las batallas y demás y en la unidad esta de reconocimiento nocturno en la que ocurre ese hecho desgraciado que en fin es para matarle al tío ese, todo se ha dicho. Que iba a decir que la banda sonora, bueno, la banda sonora, no es que tenga una banda sonora muy allá, pero la musiquita del principio con los créditos, que es como, oh, Dios mío, una música muy muy de ejército, muy tal, está hecha por Gerard Fry, que participó en la banda sonora de Star Trek, haciendo la banda sonora de cuando había batallas, y me llamó la atención por eso, pero vamos, que te mete dentro de la película con un tono y luego ves que es un tono completamente distinto después de los títulos de crédito. Sí, pero a mí, por ejemplo, sí que me llamó la atención que, por ejemplo, en la secuencia esta de la guerra, vamos, del intento de toma tal, sí. la poca secuencia ya es puramente bélica de la película, tiene como banda sonora que además da tensión a la secuencia. Está siempre de fondo eso, los tambores estos típicos de militares. Exacto, sí. Y le dan ahí ese toquecillo que a mí me hace mucha gracia que utilicen los tambores para una secuencia así, pero la verdad es que le da mucho rollo, o sea, que favorece a la tensión de la secuencia. Sí, completamente, la verdad. Ya me sorprendió muchísimo ver esa secuencia y que haya aguantado también el paso del tiempo. Sí. Y luego tenemos que hablar del final. Porque total. Es un final que ya con todo el bajón que supone y ver además el enfrentamiento del coronel Dax con el general asqueroso Bruleau. Sí, el, te encuentras con que ya vuelve a la casa cuartel y demás, y están todos los soldados en la taberna, y aparece ese momentazo de ver cómo cogen a una muchachilla alemana y están todos ahí maltratándola psicológicamente, gritándole y haciéndole de todo, y se pone a cantar. Y entonces todo se hace silencio y empiezan a cantar con ella. Y es un momento... ¡Ah! Esa secuencia es el motivo por el que el cine es tan grande. Sí, sí, sí. Me da igual que me tachen de lo que quieran. Es un momento súper emotivo. Además canta una canción que es una canción popular alemana que tiene que ver... Que cuenta la historia de un soldado que pierde a su amor y demás, y con palabras muy bonitas y todo esto, y que dice que el amor por ella no lo podrían llevar ni 6 forzudos granjeros y cosas por el estilo, pero en alemán, claro. Y claro, con el tono tan dulce y demás de Christian Kubrick, que por cierto, sí, Christian Kubrick, porque era la que fue después, año siguiente, mujer de Stanley Kubrick, hasta que se murió, y hasta que murió Kubrick, sí, no ella. Y bueno, también ella, pero no es el caso, ya me he explicado. Y la verdad es que hace ese pequeño papelillo, que no sé si dura, ¿qué? ¿3, 4 minutos? Sí, por ahí. Y es que es tremendo, o sea, lo que hace, solamente se pone a cantar y ya, y con esos ojos de llorera y todo, y te deja roto completamente con ese final, que es súper emotivo, que además... Sí, perdona. Dime. No, que contrasta, que además potencia mucho el contraste cuando nada más sacan a la chica esta, ellos empiezan ahí con sus comentarios obscenos, sí, de soldados salidos que llevan en la guerra mucho tiempo, y digamos que ese contraste de la barbarie, que digamos que no hace más que añadir un granito más a todo lo que hemos ido todo lo que hemos ido viendo durante toda la película, y de repente queda el cambio ese a la sensibilidad de esta chica y al silencio de todos los soldados que empiezan a cantar con ella, que casi muchos se emocionan y lloran por la historia, pero a los soldados franceses, en fin, que es una secuencia desde luego que le da ese pequeño toque de esperanza o de no sé cómo decirlo, sí, sí, ante la humanidad, sí, que le da a la película. Recuerda que al principio de la película hablaban de cómo los soldados, cuando les bombardeaban, se ponían juntos en lugar de huir cada uno por separado, ¿no? Y decían, se juntan ahí como animales. Y decían, no, precisamente se comportan como seres humanos. Y un poco va de eso la película, ¿no? Del contraste de cómo tratan como animales a los soldados y cómo realmente ellos muestran que no. Que precisamente los soldados, si algo tienen, es la humanidad, que a pesar de todo la siguen manteniendo, aunque estén dentro del ejército y en esas situaciones. Y esa parte, ese momento final es lo que muestra. Ves que ante todo, pues eso, que son personas, leche, que no los puedes tratar como ganado. Y es un poco la satisfacción del personaje del coronel Dax al escuchar eso, que es lo que pasa al final de la película. Sí. Y ve, coño, final... por algo merece la pena el haber luchado por ellos, ¿no? Sí, totalmente. Y que además lo refuerza cuando llegan y le dicen, bueno, tenemos que... Nos vuelven a llamar a filas. Y dice, bueno, darles un par de minutos más. Ya eso es como, bueno, déjales que vivan un poco ahí en la esperanza antes de que tengan que volver a morir, porque es lo que van a hacer. Sí. Ay, qué buena Senderos de Gloria. Sí, ya nos hemos quedado a gusto hablando de esta película que solo dura 1 hora y media. Ojo, porque parece... Y todo lo que cuenta. Es genial, sí. Y fantástico. Y ocurren muchas cosas y hay muchos personajes... Y es inolvidable. Esto es así. Esto es así. Así que pasemos a la próxima sección, ¿no? Pasamos. Pues vamos a empezar con la sección Mejor Imposible. Y en este capítulo, como ya hemos dicho antes, vamos a hacer una selección, mejor dicho, de películas que para nosotros, según nuestro punto de vista y nuestra experiencia, no conoce nadie y deberían no solo conocer, sino ver. Hay que aclarar esto muy bien, porque claro, yo tengo, o sea, todas las que yo he elegido son películas que bajo mi percepción la gente no conoce, y tengo experiencia de que cuando las nombro todo el mundo me dice ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me estás hablando? ¿Esa película tailandesa? ¿Bafabaster? ¿Qué dices? Sí, entonces que a lo mejor es probable que además nuestros oyentes, que son cinéfilos y tal, Algunas incluso las conozcáis probablemente, así que no os sintáis, no sé, infravalorados, sí, ni mucho menos. Que no somos elitistas. Que no, no, o sea, que simplemente, pues eso, películas que bajo nuestra experiencia la gente no conoce y creemos, consideramos que hay que, eso, que hay que ver, vaya. Y ya empieza, venga, no, empieza tú, que le eches. Uy, con uy, golpe en la mesa incluido. Que empiece yo, bueno. Esta película tiene una historia, es que en la 2, hace muchos años, bueno, había un ciclo de películas que se llamaba Alucine, los sábados por la tarde, por la noche, y echaban películas bastante chulas, así raras, de género, ciencia ficción, terror. Y entre una de ellas estuvo esta... ¿Azul? Ah, no, espera, ¿qué? No. Me he equivocado de historia. Esa fue los domingos, y no es de terror, ni de género. Ya bueno, lo sé. Pues entre ellas estuvo una que se llama Miracle Mile, del año 88... dirigida por un tal Steve DeJarnatt, conocido sobre todo por dirigir series de televisión como Doctoras de Filadelfia. Tranquilos, no huyáis. Que está protagonizada por Anthony Edwards, el famoso doctor de urgencias, y que también tuvo un papelillo en la otra serie Doctor en Alaska. ¿Y de qué va? Bueno, pues es una película del año 88 que está, como no, metida, embutida en la Guerra Fría. Y tenemos al personaje protagonista Harry que de repente se entera porque alguien la caga llamando por teléfono y llama a una cabina telefónica y él coge la llamada y con esa llamada se entera de que han puesto los misiles nucleares en activo y quedan 70 minutos para que caigan los misiles sobre Rusia porque ya se ha activado además la respuesta de Estados Unidos para lanzarlos contra Rusia en defensa. Entonces la película cuenta lo que hace este hombre para reunirse con su novia, con la madre de la novia y con unos cuantos que están ahí que algunos le creen y otros no, intentan buscar una salida para irse lo más lejos posible de Estados Unidos o de la zona que vaya a recibir los misilazos nucleares en plan 24 pero en una hora, ¿no? Entonces eso, lo típico, que si buscamos un helicóptero, un avión, lo que sea, aparecen personajes de todo tipo. Una ejecutiva, un piloto, evidentemente, los locos, los que se enteran y entonces pasa todo tipo de incidentes con saqueos en las tiendas y demás. Poco a poco la película, eso, según se va enterando más gente, van ocurriendo muchas más cosas y se va apoderando el caos de las calles. Y es todo eso, la película es una película que cuenta eso. ¿Qué pasaría si de repente te enteras que el misilazo nuclear ese que has estado temiendo durante años y años ocurre y tú te enteras antes que nadie y el pueblo no lo sabe? Es muy interesante la película, en serio. Es una película de estas, una peliculilla que tampoco es que, no, que sea una obra de arte, pero que como película de género es genial, te mantiene tensión hasta el final y tiene eso, ¿no? Tiene esa parte de crítica de la Guerra Fría y de un poco la proliferación nuclear así de tapadillo. Está muy interesante. Muy bien, pues la apuntada queda. Ahora me toca a mí y voy a hablar de... Kunsten ad grade y core. Luego el gafapasta soy yo, cuidado. Traducida como The Art of Crying, el arte de llorar, que es una película danesa del 2006. ¿Como las galletas? que ha ganado bastantes premios en festivales y tal, debido a San Sebastián, que fue donde yo la vi. Gracias, San Sebastián, por existir. La película está ambientada en los años 70 y el protagonista es un niño que se llama Alan, tiene 11 años y digamos que tiene una situación familiar un poco chunga porque su padre padece una enfermedad psíquica y está amenazando constantemente con suicidarse. Su madre ya después de tantos años pasa totalmente del tema y su hermano mayor se ha ido, el negocio familiar va mal y encima su hermana, digamos que la forma de consolarse de su padre es abusar sexualmente de su hermana. ¡Joder! Es todo muy divertido, lo sé. Pero, bueno, realmente el arranque de la película, cuando ya te dejan todo esto muy claro, con muy pocas secuencias, la hermana se cansa de esta situación, entonces empieza a evitar a su padre. Y esto provoca que su padre se ponga peor. Y entonces, sé que es difícil de pensar con este planteamiento, pero... La película, aunque es un drama, tiene muchísima comedia. Comedia que va, por supuestísimo, con humor negro. Y es que lo que ocurre es que el chavalín descubre una forma muy peculiar de que su padre de que su padre esté feliz y contento y se sienta realizado y no se quiera suicidar. Lo que pasa es que la forma que, no lo voy a contar, pero la forma que descubre el chaval es bastante inmoral, como mínimo, y él lo ve desde el punto de vista inocente, y la película es un poco eso, cómo él intenta mantener unida a su familia y cómo ve ciertas situaciones que se provocan en su familia y ciertas cosas que provoca él desde su punto de vista inocente. Y cómo incluso ese punto de vista muchas veces genera esto que comento de la comedia que tiene la película, del humor negro que tiene. Es para mí, de todas las que voy a comentar en el top, es la que más me gusta con mucha diferencia. Es una de las películas que más me ha gustado que he visto en mi vida. Así lo digo. Qué fuerte, me parece. Qué fuerte todo. Y es una de esas historias entrañables y excepcionales, pero que a la vez está contada con mucha cotidianidad y que yo la recomiendo mucho, mucho, y creo que, o sea, esta me consta que no es difícil de conseguir. Voy a llorar de la emoción. No, en serio, es muy recomendable, muy, muy recomendable. Y eso, ya está. Ya está. Bueno, siguiendo aquí con las que yo he recuperado de esta lista de películas rarunas que creo que muy poca gente ha visto, tengo una que es del año 91, Night on Earth, Noche en la Tierra, de Jim Jarmusch, que es un director bastante conocidillo por ser un poco raruno y que ha hecho cosas como Ghost Dog, una película, por cierto, también muy recomendable, pero por otras cosas, o Café y Cigarrillos, ¿no? En español, en inglés igual, pero traducido. Y Noche en la Tierra, Night on Earth, ¿de qué va? Pues va de 5 historias y amigos, porque antes de que existiera Paris Jetem y estas cosas... Y Valentine's Day, había películas en las que había varias historias juntas en una misma, como Historias de Nueva York, por ejemplo. Entonces aquí tenemos 5 historias puestas juntas de 5 conductores de taxi en 5 diferentes ciudades, en Los Ángeles, en Nueva York, en París, en Costa de Marfil, en Roma, en Helsinki, en fin, no me acuerdo, ya no me acuerdo cuál era la otra, da igual. La cuestión es que tenemos esas historias relacionadas, pues eso, con esos taxis y rodada en varios idiomas, y que es la típica película, como la que he comentado antes, que hay que ver versión original porque no tiene ningún sentido verla doblada. Y aparecen actores y actrices como Gina Rowlands, Winona Ryder o Rosy Pérez. ¿Qué fue de Rosy Pérez? Dios mío, está muy desaparecida. O Beatriz Dahl. Y eso, son historias muy curiosas, con personajes que llaman mucho la atención, tanto los taxistas a veces como los que se suben a los taxis, y buscan eso. Hay historias que son más de comedia, historias que son un poco más de drama, y abordan temas, pues eso, como el choque cultural, o el querer seguir con la carrera de los taxis o no, en fin. A un ciego que se sube ahí a un taxi y habla de su ceguera. Hablan de muchas cosas, de muchos temas. Es una película de hablar, aunque sucedan más cosas. Y es muy interesante. Cada historia por separado daba para una película. Y aquí tienes las 5 juntas, junticas. Así que vale mucho la pena. Sobre todo la historia, yo recuerdo con mucho cariño, la verdad, la historia de Winona Ryder, que ya por entonces era fan suyo. Y con esta película me dejó... ¡Ah, qué bonito! Winona Ryder. Una peli que es bastante rara, ya aviso, pero muy recomendable. Yo tengo muchas ganas de verla, la verdad es que la tengo en el pendrive desde tiempos inmemoriales y siempre que me pongo a verla al final pasa algo, pero no, la veré. Bueno, me toca, vuelvo con mis cosas, para hablaros de Buda Sharm Fur Kittinger. ¿Pero qué pelis ves, Adri? Que es una película de 2007. Y luego el raro soy yo. Llamada Budas Potó por Vergüenza. Es una película iraní de una chica que se llama, la directora es Hana Marakbaz, en fin, que es hija de un productor, director, un tal famoso iraní, vamos, muy importante, que es Mohsen Marakbaz. tengo que decir que Hana dirigió esta película con 19 años, lo cual me dejó bastante picuet cuando lo supe en su momento, cuando la vi. A ver, Buda explotó por vergüenza, cuenta la historia de Bagtai, que es una niña afgana de 6 años, que, bueno, unos vecinos la incitan a ir a la escuela y bueno, porque bueno, ella quiere aprender el alfabeto y tal, y quiere ir a la escuela, y su gran aventura en esta película es intentar conseguir un lápiz para poder ir a la escuela. Entonces, cuando está de camino a conseguir esto, es acosada por unos niños que están jugando al juego de la guerra. Y este es el punto de partida de una película muy peculiar, todo hay que, vamos, peculiar no, pero muy difícil, todo tengo, o sea, lo tengo que reconocer, que es un cine totalmente de denuncia social, que lo que hace es, a través de alegorías, vamos, de analogías y metáforas de la vida de esta niña y lo que pasa con los niños que la atacan y demás, con la, pues bueno, hacer esto alegoría, analogía con la sociedad y los valores violentos y demás de bueno, en fin, de la sociedad iraní, lo dejaremos ahí porque tampoco me quiero meter en todos los temas que tocan o todos los valores que saca a la luz, porque creo que merece más la pena ver la película. No es, está todo visto desde el punto de vista infantil, lo que hace todavía más duro verlo, porque claro, es, en un principio son juegos inocentes, pero te das cuenta a lo que está haciendo referencia y en lo que se va a convertir, y es bastante duro de ver. También es cierto que es una película lenta, con un ritmo lento, que tiene, vamos, más que lento, es irregular, tiene momentos que son más tienen más ritmo, son más dinámicos y tal, y tiene otros bastante lentos y vamos, muy pausados y tal, pero si se supera esa dificultad, que bueno, para mí no lo es, pero yo entiendo que por ejemplo la gente que iba conmigo cuando iba a la película, dos de ellos se durmieron, todo lo tengo que admitir, pero es muy muy, en serio, es una película muy recomendable, que es una película que creo que hay que ver, que subraya unos valores y denuncia unas cosas muy importantes a través de, con una mirada muy original. Y en fin, es muy recomendable y que hay que verla. Y ya está. No tengo nada más que decir sobre eso, señoría. Solamente, vale, bien. Joé, majo, eres lo peor. Y prometí que me iba a intentar controlar, pero es que... Joder. Menos mal que pusimos el límite en 5 y no en 10. En fin. Yo que quería hablar de 10, queridos vale, oyentes. Muy bien. Sigamos. Por mi parte, la siguiente que recomiendo y la que voy a hablar es Last Night, de 1998, también conocida como Last Night en España, que es una película canadiense dirigida y escrita por Don McKellar, más conocido por su faceta de actor que otra cosa, aunque también ha hecho el guión de Blindness, la película esta de hace poco que... ¿De Fernando Meirelles? Efectivamente. Uh-huh. Y está protagonizada, entre otros, por el mismo Don McKellar. Está Sandra Oh, sí, la chica esta, que aunque no lo parezca es canadiense, de Anatomía de Grey. Aparece Sarah Polley también, que está en todas, están todas Sarah Polley hoy. Y David Cronenberg, sí, haciendo, no hace de sí mismo, hace otro personaje, David Cronenberg. Y Callum Keith Rennie, que es el Cylon este de Battlestar Galactica, que tan mal rollo da, no diré nombres, por si alguno no sabe quién es. Bueno, la película es ciencia ficción, sí, ciencia ficción canadiense. Estamos situados en Toronto y la historia comienza por la tarde, en el último día antes del fin del mundo, porque ya se sabe que va a ocurrir una cosa muy mala, maluta, y se va a ir la Tierra a tomar por saco todo. Y entonces se ve cómo diferentes personajes se enfrentan a ese último día. Pues eso, gente que celebra la Navidad, gente que sigue trabajando hasta el último momento. De hecho, el personaje de David Cronenberg es muy gracioso porque está en una compañía eléctrica llamando uno por uno a todos sus clientes. Creo que era una compañía eléctrica, no recuerdo exactamente, pero creo que era una compañía eléctrica llamando a todos sus clientes, agradeciéndoles la confianza en la empresa antes de que sea el fin del mundo. Y bueno, aparece Sandra Oh, que quiere reunirse con su marido, se van juntando algunos actores, algunos personajes con otros, se van separando, según pues se quieren ir a un sitio u otro, pero la situación es bastante complicada porque el pánico se está adueñando de mucha gente. y otros que ya directamente, como el personaje de Callum, que es Craig, que está pasando los últimos días de su vida zumbándose a todo lo que se mueve, en plan, la profesora aquella que en el instituto me gustaba mucho, pues la llama para tener el polvo del fin del mundo, o una amiga de un amigo que no sé qué, que es negra y nunca ha estado con una negra en la cama, pues pa, y le llama para tener ahí, o sea, en plan bastante bestia, y tiene sorpresitas así muy en plan curioso. La película es eso, cómo se enfrentan diferentes personajes a ese momento del fin del mundo según se va acercando y ya es inminente, y ya, además se ve cómo la situación no es algo nuevo, sino que ya ha habido unos meses en los que ya se sabía, y claro, eso hace que la situación sea diferente a que sea algo completamente nuevo. Es ciencia ficción canadiense y la recomiendo completamente. Sí, estoy loco, pero tonto no soy, así que hacedme un poco de caso. Esta película mola. Ya. Me toca a mí. Venga, ahora voy a ir con una más ligerita y la cuento rápido. Que es Cashback. Que no es danesa, que no es danesa. Que no es danesa, ni no, esa es inglesa. Es una película que está dirigida por Sean Ellis. Los protagonistas son Bickerstaff, que es el capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor. ¡Wow! ¡Wow! Me has ganado completamente ya con eso. Luego también está Michelle Ryan, que es la que hizo de Mujer Biónica en el remake este que han hecho hace poco la NBC, hace unos años. Y también está por ahí Emilia Fox. Sean Ellis alargó su propio corto y lo convirtió en película, lo digo porque no os confundáis, que está el corto es del 2004 y la película es del 2006. Y bueno, cuenta la historia de Ben Willis, que es un estudiante de Bellas Artes que tiene insomnio como consecuencia de que su novia que le ha dejado, y entonces para hacer más llevadero el insomnio empieza a trabajar en un supermercado de su barrio en el turno de noche. Y bueno, digamos que ahí conoce a gente de lo más peculiar y ha llegado, digamos que resuelve el aburrimiento que pasa todas estas horas de insomnio y en el trabajo, que obviamente en el turno de noche de un supermercado no hay mucho trabajo. Digamos que es capaz, no es una película de ciencia ficción, pero juega un poco con si es cierto o no es cierto, pero bueno, es capaz de parar el tiempo. Y le gusta parar el tiempo y dibujar ese tiempo parado, sobre todo a las mujeres cuando pase. Yo creo que he visto el tráiler de esta película. Es una historia, a ver, a mí me gusta mucho porque es una de esas películas de buen rollo, que te dan mucho, muy buen rollo, que es como puede ya solo saberse por la sinopsis que os he dicho, como muy mágica, esto como tiene ahí sus momentos oníricos. Y también es muy sensual la película y tiene ese aspecto visual que mola tanto. Y luego es una historia muy sencillita con un montón de gente peculiar que intenta, pues bueno, pues cada uno tiene su pequeña historia y todas son curiosas, interesantes, y es una película muy simpática que a mí siempre me ha parecido bastante especial y yo creo que merece la pena. Y bueno, que quiero decir una cosa porque no se me olvidará nunca en la vida. Cuando la vimos, esta película que la pusieron en San Sebastián, estaba el director y los actores y tal en un coloquio de después. Y uno de los que estaba presentes en la proyección le dijo directamente, le acusó de misógino. Dijo que en la película que odiaba a las mujeres, que las utilizaba como objetos. Y yo me gustaría que, si alguien me hace caso y ve esta película, me gustaría que piense, o sea, que me diga perdón en los comentarios, que la ha visto y qué piensa de esto, de este tema. Que yo creo que es totalmente lo contrario. Pero bueno, que, en fin, que es una película bastante recomendable. Bastante, yes. Pero solo muy bastante. Recomendable, muy recomendable. Bueno, pues avanzando, llegamos al año 2000. Hay una peliculilla llamada State and Main, de David Mamet. Que las has puesto por orden cronológico. Que también la guioniza. Y para que no lo sepa, David Mamet, guionista de películas como Aníbal o Ronin, que también dirigió una en la que sale Kristen Bell, por lo tanto es una gran película, que es Spartan. aparte de otras, es uno de estos directores fetiche para mí. Me encanta todo lo que hace David Mamet. Está protagonizada por un conjunto de actores que dice, vaya pedazo de reparto. Entre ellos, William H. Macy, Rebecca Pigeon, que dices, ¿quién es esa? Pues es una actriz que seguramente reconocerás si la ves, que aparece en algunas películas también de David Mamet. Y aparece, se me ha ido completamente la olla, pero lo voy a recuperar, Philip Seymour Hoffman, Alec Baldwin, Sarah Jessica Parker. Aparece también la hermana de Sarah Silverman, por ahí. En fin, y John Krasinski, el de The Office, también aparece. Y más gente que ahora no recuerdo así. La de la sonrisa de Mona Lisa, que se me ha ido completamente. Julia Stiles. Y bueno, va de un director de cine que le han echado de un pueblo donde estaba rodando y se va a otro a rodar por fin una película que se llama El viejo molino, con toda su troupe y de los guionistas y demás. Está todos los estereotipos dentro del mundo del cine, y es una parodia y una crítica bastante satírica precisamente al mundo del cine y a los rodajes y a cómo mangonean en las localizaciones donde van a hacer los rodajes. Y aparecen todos los estereotipos típicos de la estrella de turno que no se quiere desnudar a no ser que lo justifique el guión, el guionista que no quiere para nada hacer renuncia solamente por lo comercial a su historia, que le sale del alma, el director que tiene una imagen y no quiere separarse de esa, el productor que es un cabroncete total, y la estrella ya que está en sus horas bajas, que no sale de una polémica para entrar en otra, es Alec Baldwin, que hace un poco de sí mismo, un tío que no hace más que beber y liarse con las actrices y con gente, de todas las edades. Me encanta, hace un poco de sí mismo, es un putero y un alcohólico. Efectivamente, más o menos es un retrato fantástico, muy divertido del mundo del cine. Y incluso, tiene hasta product placement en una. Hablando del tema de product placement, en una producción que se supone que es de época. Y cómo al final meten o no meten product placement de un producto actual en una película de esas. Vamos, lo cubre todo, está muy bien. Pues venga, voy a ver si yo. O no te metas conmigo. Una meguna full gesture. Claro. Traducida como mal gesto. Que es una película israelí dirigida por Sai Gradios. Que los oyentes van a. Bueno, en fin. La película básicamente cuenta una gran bola de nieve que se va transformando la vida del protagonista. Que demuestra que la violencia solo trae violencia. Y bueno, el Michael, que es el protagonista, se choca una mañana cualquiera. Bueno, cualquiera no, es la mañana del día del holocausto. Pero se choca con un tío y la mujer que va con su mujer que va con él le hace un gesto, le hace, es decir, corte de mangas al del otro coche. Entonces el del otro coche se cabrea y acelera y se da contra el coche del protagonista y casi atropella a la mujer. Entonces llama a la seguridad, a las autoridades, y resulta que este señor al que ha atropellado es un veterano de guerra con contactos, y a partir de ahí, digamos que son un poco injustos con el pobre protagonista, y a partir de ahí empieza esta bola de nieve de la que hablo, en la que es, pues eso, Mike, el protagonista se ve arrastrado a una lucha de poder y cada vez va perdiendo más y más y más los estribos. Que además lo hace genial, cómo va evolucionando hacia la completa y absoluta ira. A veces, o sea, yo creo que la bola de nieve está roza hasta el extremo, incluso lo increíble de la violencia física y verbal, pero no es, o sea, no penséis que es muy explícita ni hay mucha violencia, sino que lo que más bien es el sentimiento y lo que expresa el protagonista, ¿no? No es algo que estén todo el tiempo pegándose de leche ni nada de esto. Es una película mucho más, o sea, es como que tiene bastante acción, tiene mucha comedia, mucho humor negro, tiene mucha tensión y es súper entretenida. Y es lo que es un poco, representa un poco lo que hablábamos en el último podcast, bueno, no sé si fue en el último o en el anterior, que hablamos del cine iraní, que tiene esta capacidad de combinar muy bien el drama con la comedia y darle humor a lo más trágico y tal. Y bueno, igual que hace Buda, pero mucho, mucho más camuflado, mucho más de terceras lecturas. utiliza la historia y los sucesos para como alegoría un poco de la sociedad del país y también un poco del conflicto palestino-israelí, pero vamos, que es una película más mucho más ligera que de lo que puede parecer en un momento. Ahí sobre todo ya solo es como, ¿es israelí? No, Dios mío, no, Adri, ¿qué nos estás recomendando? No, es muy entretenida y de verdad que es muy recomendable. ¿Seguro? ¿Seguro? Eres lo peor, te odio. Bueno, pues ya para terminar, las mías, tengo Land of Plenty, Tierra de Abundancia, una película de 2004, dirigida y escrita por Wim Wenders. Wim Wenders, director reconocido mundialmente, famoso, In the Middle of the Night, por Paris, Texas, o cosas como El cielo sobre Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Pero etcétera, muy etcétera, los puedo asegurar. Y está protagonizada por John Deal y Michelle Williams, también conocida como la actriz buena de Dawson's Creek, junto con Joshua Jackson, ¿no? Joshua Jackson no sale en la película, pero era el otro actor bueno de la serie, que quede claro. ¿Y de qué va la peli? Es una peli post 11 de septiembre, en todos los sentidos. La protagonista, Lana, no conoce a su padre y regresa de estar de misionera por Palestina y por ahí por el Medio Oriente, que también ha sido criada por misioneras y demás, y vuelve a Los Ángeles incluso sin papeles ni nada, y a trabajar con una ONG a ayudar a gente sin casa, y entonces intenta conocer a el único pariente del que tiene conocimiento, ¿no? Que es Paul, y que un poco es el único con el que tiene algo de conexión. Y esta se le va poco a poco a este hombre la olla, porque es un veterano de guerra, y empieza un poco a verse su obsesión por la seguridad, por todo lo que tiene que ver con los inmigrantes y los que parecen terroristas. Y en general la película es un poco el retrato y la... ¿cómo decirlo sin spoilear mucho? Es un poco el contraste entre las dos formas de afrontar el 11 de septiembre. Alguien que conoce el mundo y que es tolerante con todas las culturas y demás, que está personificado por el personaje Michelle Williams, y el opuesto, que es alguien que está traumatizado por la guerra y que tiene grandes prejuicios contra todo lo que sea extraño y externo a los Estados Unidos. Es una película que tiene mucho que ver y está muy conectado con todo lo que ocurrió en el 11 de septiembre y con los veteranos de guerra y demás, y todos los movimientos sociales que hubo después. Y habla, es un dramón, ojo, ya aviso, es un dramón bastante, bastante interesante, con un ritmo bastante lentillo. Pero... ya digo, muy interesante precisamente por eso, por cómo muestra el contraste y cómo hace una especie de fotografía de la sociedad estadounidense con muy pocos personajes, solo con dos. O sea, que tiene un mérito bastante grande. Pues nada, acabo yo las mías con una película de 2005 que se llama Everything is Illuminated. ¡Illuminati! ¡Illuminati! Todo está iluminado. Que es una película que está dirigida por Lief Schreiber, que es su primera y última, vamos, su primera película, y no ha dirigido nada más. Que es, a algunos les sonará, es un actor, es un eterno secundario, que seguro que si veis quién es os suena. Últimamente ha estado en Salt y en X-Men, lo ves, ¿no? que es el director, que hace un trabajo estupendísimo. Y el protagonista de la película es Elijah Wood, que, bueno, la película cuenta la historia, está basada en una novela de Jonathan Safran Foer, que cuenta la historia del propio Jonathan, que viaja a Ucrania para tratar de descubrir qué hay detrás del misterioso pasado de su abuelo, que logró escapar del holocausto. Jonathan Safran Foer, por cierto, es un jovenzuelo judío, americano y tal. Es una de estas historias que no dejan indiferentes, que No es una comedia del todo, pero la comedia es lo que predomina en la película, aunque sí que tiene ahí el pozo dramático y tal. Es muy, muy curiosa, muy peculiar, muy, sobre todo muy extravagante. Es un poco la palabra que definiría a todo este iluminado. La fotografía, el montaje, todo, todo es como muy... Bueno, la banda sonora, que es súper peculiar, me encanta. Es una historia pequeñita, pero a la vez es muy, pues esto, muy divertida, es muy conmovedora, es muy interesante y además resulta curioso ver a Elijah Wood, que lleva la película él solo, junto con... Ah, que también con... es director. Ah, perdón, tenía que hacer la broma, lo siento. Bueno, lleva la película junto a Eugene Hoots, que es el que hace de Alex, que es un chaval ucraniano, muy muy divertido, que le acompaña en su búsqueda del pasado de su abuelo. Por supuesto, esta película hay que verla en versión original, porque mucha parte del humor viene por el idioma y también, bueno, y por el choque cultural y demás. Y en fin, que sin que Ramón se vuelva a meter conmigo, es una película muy recomendable. y es todo lo que tengo que decir sobre esto. Y ya hemos terminado. Dios mío, hemos terminado, no me puedo creer. Y ya podemos pasar a hablar de qué nos cuentan los oyentes. Ya hemos llegado a la sección de los oyentes, malditos bastardos, que siempre, como siempre, tenemos que empezar agradeciendo toda vuestra participación, tanto en el blog, en Facebook, en Twitter, por correo electrónico, arigato. Las reseñas de iTunes, todo eso, gracias, eternamente agradecidos. Pero no estamos agradecidos por una cosa, Ramona, que no. ¿Por qué? Porque no nos envían nunca audio comentarios. Bueno, pero son tímidos, no pasa nada. Jopetas. No podemos tener acentos. No podemos tenerlo todo, Adri. Ya. ¿Riqueza y audio comentarios? No, son incompatibles. En fin, empecemos comentando la encuesta que pusimos en el anterior episodio, que todavía no ha terminado porque terminará justo cuando se sea publicado este, pero más o menos está ya bastante perfilado los gustos de la gente. Os preguntábamos qué tres secciones del podcast os gustaban más. Y han ganado, bueno, ha ganado por goleada, sobre todo, La Ventana Indiscreta. Bueno, o sea, tampoco la peli, tan goleada. La peli que comentamos en cada episodio estándar, así en plan extenso y full spoilers, que parece que gusta mucho, por lo cual no nos hemos equivocado mucho en el formato del podcast, creo. ¿Te imaginas, Ramón, que después de que es el, digamos, el pilar de cada programa, pues en la sección menos votada? Pues nada, cerramos el chiringuito y punto. Se me habría caído el mundo encima. Luego está también las que más votadas están a continuación, serían la última película, las películas que hemos visto en la quincena y que vamos comentando. Las pelis malas, entre pelis sin piedad, nuestros destripes, parece que causan sensación y ha gustado mucho y tienen hasta ahora mismo un 33 votos, 45%, espectacular. Y La Abuela, la Fe y la Mala, la cartelera, sorprendentemente para mí. Ya, para mí también. Con 26 votos, 35%. Y nada, y nuestros tops, que lo hacemos bastante, para mí no tiene suficientes votos. Queremos más votos de nuestros tops, pero bueno, en general... Un poco la idea que tenía yo de lo que podía salir, más o menos, está, pero me habéis decepcionado porque la sección que yo puse nombre... Le iba a decir ahora. ¡No tiene ni un voto! La sección de Ramón tiene 0%, sois 0 votos. Todos una panda de cabrones. Llamada la mujer del cuadro. Yo creo que es el nombre. Pero bueno. Pero realmente, siendo justos, la sección, entre muchísimas comillas, es mía. Porque la única vez que la hemos hecho, hemos hablado de películas chonis. Aunque la enlace te lo pasé yo, creo yo. Pero bueno, así que sí, me lo pasaste. O sea, realmente la idea fue tuya, pero en fin. Yo sí. Creo que es una forma que tienen de decir los oyentes que rechazan mi lado choni. Para mí es sorprendente, es sorprendente eso, que la parte de la cartelera tenga tantos votos. No sé, pero bueno. Sí, que cuenta. ¿Qué nos dice la gente? Cuenta. Pues la gente nos dice, venga, voy a ser justo. Cuando estaba eligiendo los comentarios para este podcast de los oyentes, dije, venga, voy a ser justa y voy a poner el comentario de Dimaku, que nos decía que nada de quitar el cha-cha-cha del final, que es la hostia la canción. Sí, gracias por el apoyo, amigos. Os enviaré un jamón a todos los que no, me habéis apoyado. Que un par de oyentes más estaban de parte de Ramón. Sí, así que bueno. Sí. Al final tendremos que hacer una encuesta o algo. No, nada, ya no hacemos encuestas. Las encuestas quedan prohibidas. ¿Qué más? Ah, sí, bueno, Zechan. Venga, tú. Había y tenía dudas de qué diferencias había con la versión original y la versión Director's Cut de Donnie Darko. Y nada, le puse ahí un enlace que había a IMDb, que tenía recopilados las diferencias. Pero vamos, en general y que podéis decir ver que, en el, que el... los cambios que hay de Director's Cut son bastante, entre comillas, masivos. O sea, están a lo largo de todo el metraje. No es que hayan añadido alguna secuencia en algún momento o lo que sea, sino que han cambiado bandas sonoras, han añadido detalles del libro y efectos especiales en algunos momentos, y pero eso, a lo largo de todo el metraje. Cuéntanos también qué decía Nosferatu Ramoni. Ah, que ha comentado que hablando de Donnie Darko, se ha acordado de Eraserhead, cabeza borradora, de David Lynch, y que la ha visto por segunda vez y sigue igual que la primera, anodadado, Adri, anodadado. Y que nos pregunta qué nos parece a nosotros esa película. Yo tengo que decir que la tengo muy olvidada, así que no puedo opinar. Sé que en su momento me gustó, pero la tengo muy olvidada. Yo tenía esperanzas de que tú dijeras algo, porque yo también, es una de esas películas que tienes, que la he visto hace tanto tiempo, que tengo la sensación, yo recuerdo que Cabeza Borradora me gustó. Claro. Pero tampoco puedo... Si me preguntas por El Hombre Elefante, te diré, me encanta, bla, bla, bla, cuesta, eso pero sí, de Cabeza Borradora no. Eso sí, la verdad es que de lo poco que recuerdo, las similitudes con Donnie Darko, a mí me gustaría que los Nosferatu Ramoni nos dejase un comentario diciéndonos ¿dónde ve ahí las similitudes y eso? Que eso es siempre interesante. Que tiene imágenes creepy y cosas así, porque si no... Imágenes creepy. No sé. Y luego, bueno, por último, tenía que decir... Jaimitsu nos decía en Twitter... uy, uy, uy, os acabo de oír llamar al Vengador Ojo de Halcón, Ojo de Águila. No sé, te lo dijo Adri, yo le seguí la corriente. Lo dije yo... Mira, es una vez rapaz, ¿qué más da? Son esas cosas que, ¿cómo? O sea, de todo lo que hemos comentado sobre la película, eso es lo único que tienes que decir, ¿eh? Jaimitsu, es evidente que no somos fans de cómics y seguidores de DC, digo, de Marvel en general, como este hombre, que sí, que es friki de los cómics y esas cosas enseguida. Este es el que dice, han sacado una nueva versión de 2.2 segundos más de Indiana Jones que cambia completamente el sentido de la película. No, tampoco te pases. No, yo quería comentar su tweet a modo de Fede Ratas, pero nada, pues ya está dicho, un pequeño fallo ya... tema cómics, y podemos ir ya despidiendo este podcast. Oye, ¿vamos a hacer otra encuesta? No vamos a hacer. ¿No? ¿Quién sabe? A lo mejor si se nos ocurre alguna buena. Es que era tontería hacer la que tenía pensado, así que nada. Bueno, deberes. Yo tengo unos deberes, Ramos, se me acaban de ocurrir. Pues dilo rápido. No te los consulto, me da igual. Rápido que nos cierran. Dilo rápido que nos cierran. Sí, que viene de los deportes. Ah, no, que ese es en otro podcast. Bueno, se me ha ocurrido que a lo mejor los oyentes pudieran comentarnos alguna peliculilla de esas que ellos consideran que la gente no conoce o ignora y tal, y que debería ver. Yo creo que estaría interesante que nos lo comentara, sobre todo para añadir ahí más pelis para ver en nuestra lista personal. Claro. Y si lo hacen en formato audio, así contándonos en un minutico y medio, porque la recomiendan ya, vamos. En fin. Eres una genio del marketing. Soy una genia. Community manager ya oficial. ¿Y dónde pueden enviar de estas películas, Ramón? ¿Dónde? Pues, por ejemplo, estamos en Twitter, en @pelivista. Estamos en Facebook, en Esta peli ya la he visto. Evidente. Tenemos una dirección de email que es entrada@estapelillalavisto.com, y todas las formas de contacto, medios de suscripción, descarga de episodios pasados, nuestras fotos en tanga, etcétera, están en estapelillalavisto.com, que es la web del podcast tan bonita y reluciente ella. El tanga de leopardo. Por supuesto, hay otro tanga que no sea ese. Todo hay que decirlo. Y hasta aquí hemos llegado. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chop, chop, chop. chap, chap.